blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday. We have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies. Time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. This looks like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. In brightest day. In blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y ciencia ficción sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, y espero que en esta ausencia se hayan, no sé, relajado, que hayan tomado con calma las cosas así como se las dejaban ir. Yo sé que nos extrañaron y por eso les voy a introducir de uno por uno a los miembros de este siempre renombrado, siempre aceptado, siempre aclamado podcast. Aquí a mi diestra tengo el elemento de moda. Lleve Jibby la mascarita. Lento como el solo. Después, yo creo que la prisión rusa te hizo daño. Sí, la prisión rusa sí lo apañaron. No, me cago. Con el propósito de todos los años de no los voy a dejar hablar, pero aquí sigo. Mi carnalito, el mismísimo psico. Corregido y aumentado, a huevo. A partir de ahora serán los monólogos del psicotrópico, así de rápido, a partir del tercer bloque, si no, para que no nos extrañen, será dedicado a mi carnalito. Una de dos, o no lo oyen o le adelantan a ese, a huevo, sí, como no, nadie nunca. O no aparece, güey, o no aparece. Malditos distribuidores y editores. Como la siento como Snyder, güey. Te voy a decir una cosa, vamos a empezar a sacar las versiones extendidas, güey. En Blu-ray, yo siempre les he tenido a mis carnalitos su versión extendida. Que pasen cuando quieran. Que por lo regular la banda que reclama es la que se la lleva. Pero bueno. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster. Después de haber defendido el universo y los Highlands, there can only be one. Aniris Him. Yo nomás digo bienvenidos, gracias. No me carga. Ya saben, Edwin, aquí dándoles lata como siempre. Gracias por regresar después de un mes, las fiestas decembrinas. Obviamente, ya saben, tenemos productor estrenándose, el mismísimo Mr. Danger, el señor Federico Rosas, que es nuestro productor asociado. Nuestro productor asociado, efectivamente. Al igual que Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz y nuestro productor ejecutivo. Juan Espíritu, ya saben, dos compartiendo Happy Harbor, y hay que empezar a ver nuevas locaciones para la banda, porque ya son muchos, no se amontonen. Le pusimos un tapanco. Básicamente es como en Young Justice. Ya tiene segundo nivel. Ya sé, uno está en Happy Harbor, el otro está en Mount Justice. Me gusta. Y el otro está en el Hall of Justice. Así de rápido. Ya se los van rolando, ¿no es tiempo compartido o qué onda? No. Hay que se hagan bolas. Tiempo ellos, compartido, tener que subir su cuota, güey, para compartir con Don Juan Espíritu. Básicamente, sí, el Fall of Justice sí tiene espacio. Sí. Ya saben, obviamente nos acercamos a nuestro episodio 400 de la continuidad original. Esperen a que llegue el 400. Rápido. Y obviamente también queremos invitarlos a que nos sigan apoyando, así como nuestros productores, así como nuestros Patreons, con nuestra campaña. Hay buenas referencias, vayan a la página de Facebook, y así como corporativamente y bien narrado lo puso mi carnalito, en todo el estilo Broker, es Zico the first of his name, el que le entendió, el que no, qué pena. Ajá, así como lo puso mi carnal, es toda la verdad, no, más que la verdad. Te haré una corrección, ¿no? The first of his name and the only one. A huevo, no. Que no, only segundo. One es mi tagline, no me lo tratas de robar, ¿eh? ¡Ah, caray! Fight. No, por cierto, vayan a churros y palomitas, tiene cosas interesantes también. Shameless plug has the shame, that was curiosamente the easy way hoy out. No lo hice yo, estoy moderado, pero vayan. That's the easy way out. Ok, pero bueno, rápidamente, para iniciar, antes que se me olvide, la semana que entra tenemos invitado, ya saben, nuestro rating core, como cada año, no puede fallar, el mismísimo Graf de la Cueva del Nerd, nos va a acompañar la semana que entra, están prevenidos, no esperen gran calidad, porque viene ese güey, pero bueno. Rápido, él viene por el rating. Ajá. Si quiere calidad, me lleva a mí a su programa. Así de rápido. Viene para acá, nos den la madre al rating. ¿Para qué? No es más que la verdad. ¿Para qué nos invita? Nada más lo devuelves, ¿no? ¿Para qué nos invita? ¿Para qué nos invita a sus aniversarios? Para el rating. Rápido, rating. Es un rating whore. Pero bueno, ahora sí, retomando rápidamente. La gente que son nuestros Patreons habrán visto esta semana en el Behind the Mix, que es exclusivo para los Patreons la primera semana. Pues ellos sí tuvieron. Ellos sí tuvieron, exactamente. Los demás podrían tenerlo. Lo ven una semana tarde. Es como resumen del NFL en YouTube, una semana tarde. Creo que en el canal 7, güey. Ándale, una mala. ¡Qué chafa! Métanle a Patreon, banda. Estamos comentando acerca de un pequeño temor, escozor, miedo, no sé, duda existencial. Yo creo que más que miedo es envidia, porque están poniendo verdes del coraje o algo así, ¿no? Yo creo que, no sé, güey, a mí sí me da miedo, pa. No, tengo miedo, güey, fierro, pariente, no. Güey, tú me saliste con, ¿cómo se llama la chicanita tropical el año pasado? Tropical Forever. Tropical Forever, güey. Pero no tendrías que agarrar esas mañas, carnalito. Fierro, pariente, para que me entienda la banda, güey, para la banda. Para la banda, sí, güey. No pudimos ir a los 15 años de Rubí, cabrón, pero nos trajimos el aporte cultural. No pudimos, digo, perdón. Tú sí, tú sí andabas, güey. Te quedaba de paso. ¿Quién crees que ganó la carrera de los 10,000, güey? Pero bueno. Ya deja la de en paz, ¿no? Es mi chiva y la trato como tú. Pero bueno, rápidamente. Se hizo el comentario la semana pasada de que un personaje, tanto de los cómics como del mundo del cine ñoño, se iba a hacer cargo del plot. Y no sé a ciencia cierta si es el script, el guión, o nada más era el plot de Green Lantern. Estamos hablando de Mr. Goyer, Miss Heat, y eventually I will hit again in 10 years. Ajá. Ojo, porque recordemos que se menciona su nombre porque es el más conocido, de repente muchos le mentan la madre, pero recordemos que como coplotter ha sido de los mejores. Recordemos Blade 2, y hay otra persona en esa, y recordemos Blade 3 para saber lo que él hace en solitario. Cuando hace solo y aparte despotamente le vale madre... Que no salga el protagonista, se llama Blade, me vale madre. A ver, Vicky Montesí es igual de vendedora. Está Jessica Biel. Bueno, y empieza bien. Es Jessica Biel. Y está Wesley Snipes. ¿Con quién te vas? Yo con Jessica Biel y dejo a Wesley Snipes actuar. He dicho. El problema es que nos dio la oportunidad de disfrutar a Jessica Biel. Sí. Pero se olvidó que la película se llamaba Blade, no Whistler. Así de rápido. No era de un Tall Tales of Whistler. Ahora, obviamente también Blade 2 es muy buena película como coplotter, como menciona Batman Begins como coplotter. Ajá. Ah, y lo que quería mencionar es que él no es la única parte de la ecuación, porque tenemos a Justin Rhodes. Ajá. Que es el otro que debe estar guionando. Él es una persona que ha tenido... guionista. Es lo que... Espérate, guionando es la palabra... Es la primera palabra de estripense del año. Del año, sí. E inauguramos perfectamente. Ampliando la... ¿Qué era? Les ampliamos la RAD, porque es la Academia de Destripando. Sí, exactamente. Radical. Estaba como co-escritor de... Él ha estado trabajando en otras películas como En Contra Killer, por ejemplo, y como es aquí... Ha hecho muchas más comedias. Ha aparecido en otro tipo de películas como en Grassroots. ¿Qué tiene que ver esa película? Pues no mucho con este género. Entonces le van a echar comedia vale al parecer. Vale madre, hay que ser sinceros. Generalmente hay muchos directores que han tenido éxitos y aciertos y no tienen nada que ver con el género de los superhéroes. Totalmente. Como los hermanos Russo. Exactamente, ese es uno de los ejemplos. O varios que han dicho. Ahora también, muchos que han traído de comedia a Fantastic Four han valido mal. Ojo, por ejemplo, yo insisto, la primer película de Fantastic Four, digan lo que quieran, es la menos mala. Deja que sea la menos mala, es la única que entendió, desde mi particular punto de vista, hacia dónde tenía que ir dirigido el mercado. Porque es una película netamente infantil. Sí. Y que ahorita son los güeyes que adoran esa película y son todos los güeyes que odiaron Fantastic Four. Exactamente. Entonces, díganlo, que está muy naïf la película, sí. Fantastic Four de origen, en el número de Fantastic Four Kirby Lee, es netamente naïf, es más, el número es de hueva. Es más, los tres primeros números no salen con trajes. El tercero es el segundo es el de los Skrulls, ese es donde no salen, el tercero salen los trajes. Es la innovación nuevecita innovativa junto con, automáticamente en el número 3, ya tenían el uniforme. Con moléculas inestables. A huevo. Porque si no, se le hubiera visto... The thing. Exactamente. Pero ya tenían el Baxter Building. Es correcto. El Fantasticar, la bañera, la versión bañera. O sea, ya en el número 3 ya eran la primera. Ahí empezaron a soltar la imaginación. Sí. Kid Ridley. Porque vieron que se vendía. Ajá. Que la gente lo pedía. Punto. Para no meternos en números, para empezar el año, la gente lo pedía. Pedía superhéroes. No me los tienes que dar. No me importa que me los des con trajes, ni los hagas serio, ni mala madre. Dame unos trajes. Dame ciencia ficción. Ojo, que recordemos que ellos empezaron con la fórmula de vamos a ver de qué lado más caliguana, porque empezaron como historia de monstruos. Por eso supuesto. Es el Mole Man y The Thing. Ajá, no, y aparte la primera, la portada es el mega monstruo del Mole Man, tal cual, saliendo y en un clásico, como dice mi carnalito, en lo que hacían en esa época y vendía, los monstruos. En el segundo dijeron, vamos a innovar, el espacio, que también no era tan innovar. Porque también y marcianos en el espacio, todo eso era bien pulposo eso. Que recordemos que hasta Batman en esa década, que es el 63, en los 60s, Batman peleaba contra alienígenas. Superman, curiosamente, no. No. Así como dijo, no, son banda. Yo también soy alienígena. Ya soy alienígena. Déjenlos en paz. Oye, pero retomando ahorita lo de Green Lantern y del equipo, también recordemos, John Favreau, quien hubiera dado 2 pesos por el que era el novio de Mónica en Friends. Para dirigir una película de superhéroes de yo acción y aventura. No, y no estoy hablando de Comic Maya, estoy hablando del actor, bueno, del personaje de ese Chandler también, güey. Quería ser hasta Tom Selleck, güey. Así de rápido, pero pues, quería ser oculista, cabrón. Me estoy de lado de mi carnalito. Pero bueno, el punto de todo esto es que aquí hay algo interesante. No se dejen llevar por la cuestión de que es Goyer, como siempre, Jolón, aguanten vara. No critiquemos antes de una película que no sabemos de qué se va a tratar. La premisa, y aquí es donde vienen las cosas inteligentes que me parece que pueden llegar a ser, y lo comentábamos en el Behind the Scenes, es precisamente la cuestión de la dupla Hal Jordan-Jon Stewart. ¿Por qué? ¿Parece que va por ahí? No, va por ahí. Ah, ya, o sea, eso sí es lo único confirmado. Pareja. Pero de policías espaciales. Son como los chips. Que por cierto, ¿qué pasó? ¿No te gustó Michael Peña? Güey. Es el nuevo Punch. Güey. ¿Cuántos remakes adaptaciones de películas, de series de los 70s y 80s tenemos? Y aparte, o sea, este año ya va del carajo. Yo estoy de acuerdo, pero ojo, ojalá y que salga algo bueno como la de... ¿Cuál es la que está muy buena? Johnny Watch. Exactamente. No. Que le atienden a eso. O sea, porque lo pueden hacer algo medio serio en comedia, bien no, hecho. Ves el tráiler y ya vale madre. Creo que Christine Bale es lo único que vale la pena de esa pinche película. Pero bueno, porque aparte sale... Pero igual se avienta 2 monólogos chingones del Michael Peña. No, y es un excelente por eso jamás lo vamos a discutir. Tiene sus puntos, pero way too much. O sea, ves el tráiler y dices, way too fucking much. Pero bueno, sí. El punto de todo esto es que la idea o la premisa de la película o de la nueva entrega de Green Lantern es Little Weapon in Space. Está The Good Cop, que quiero pensar que es Hal Jordan. Está The Bad Cop, que desde mi punto de vista debe ser Jon Stewart, porque así era el personaje en su inyección. ¡Qué racista es tu comentario! ¡Es una pena! Así fue en los 70s, no significa... En este año nuevo, caray. Pero sí. Angry Black Man. Sí. And fuck it. Pero acuérdate que... Hasta el expresidente de los Estados Unidos salió así, salió encabronado. ¡Qué rápido, güey! A mí me hubiera pasado lo mismo, rápido. Pudieron hacerlo como día de entrenamiento, al revés. Curiosamente, el director de Suicide no, eso, Squad... No, eso es ser racista. Eso es ser racista. Pero curiosamente, el director de Suicide Squad es el que tenía como que poquitos más las tablas, y él también tenía una especie de propuesta de ese tipo. Uh-huh. Que si los pones como el body comedy, body action film de policías, pero en el espacio, y él mismo había sugerido eso, funcionaría, y efectivamente es el tono para el que van. Ojo, porque también aquí hay otro detalle. Se han anunciado parte de los siguientes proyectos. ¿Cuál es la película que incluso ya tiene parabuses hasta aquí en México, donde se está anunciando por parte de Warner? 50 Shades of Grey. ¿O qué es? Así 50 Shades Darker. Darker, exactamente. ¿Y por qué se saben eso? ¿Por qué ves esa publicidad? No, porque camino por las calles para ver qué le gusta a la banda. Cambia de barrios. No, no, no, voy a cambiar de país, cabrón. Lo que voy a hacer, me voy a ir a Venezuela. Saludos a la banda venezolana. Ah, claro. Bueno, pero retomando ese aspecto, también han salido comentarios de Jason Momoa, el cual, recordemos que está en Justice League. Ajá. Todavía no empieza la producción. Él mismo ha dicho, no he tenido ninguna discusión con Justin Lee, que es el director de Aquaman. Eso es bueno, se lleva bien con el director. Sí, no lo he visto. No lo he visto, nos llevamos poca madre. Exactamente. Así debe ser. Inician precisamente filmaciones casi a la par del estreno de Wonder Woman. Perfecto. Entonces le va a servir como para medir un poquito las aguas, si esta nueva ruta les va a funcionar. Eso me agrada bastantemente, y déjame termino de explicar los pros y los contras de Green Lantern y que sea Hal Jordan, Jon Stewart y el esquema Lethal Weapon. Eso debe ser. Uno, siempre lo hemos comentado, de entrada la película de Green Lantern con Deadpool, que diga, ¿cómo se llama ese güey? Ryan Reynolds. ¿Wally West? Ah. Con Wally West, con el cattle de vampiros, pero el problema es que fue too much too soon. Así, way too fucking much, way too fucking soon. Es correcto. Porque lo comentábamos, está Sinestro, está Parallax, está Hector Hammond, está la inútil de su futura esposa, que era Blake Lively, que para mí lo ensartó, The Bun is, ¿qué? The Cake is in the Bun, y güey, no, pero ok. Too much. Para presentar los Green Lantern Corps, la formación, todo. Estaba Amanda Waller. Una Amanda Waller que ya no es vigente. Es correcto. Ajá, porque sí, estaba Viola Davis. Entonces, ahorita ya no era Angela Bassett, entonces también una gran actriz. Gran actriz. Desperdiciada impresionantemente. Ni me acuerdo que salía. Todos con eso que dijiste. Ahí. No, hay que ser Blake Lively sale lo que tiene. No, no sale de más. Y hay que ser sincero, la actuación del actor de Sinestro es lo único. El maquillaje rescatable. Es buenísimo, cabrón. Sí, pero es lo único rescatable de esa película. Sí, con este cabrón. Y los efectos especiales. No son malos. Yo digo que como siempre lo has dicho, se les acabaron en los 15 primeros minutos de la película. Totalmente. yo recuerdo que cuando fuimos a ver Thor, la primera película de Thor, ¿sí? Saliendo mi carnal y yo del cine, le dije, güey, si Oa no se ve tan chingón, sí, como Asgard, ya valió madre la película. El problema es que me hicieron demasiado caso, se ve muy chingón. Y se gastaron todo el varo. O sea, hay que ser sincero, se ve más chingón Noah. Kilowog está chingón. Se acabó el pedo. Sí, Kilowog está del pedo. Thomas Reed está chingón. Todos están chingones y de repente ya no los usan. Y de repente aparece Blake Lively y vale madre la madre. No, deja eso. De repente están en el espacio, te están enseñando toda la chingonada al principio y termina Blake Lively disparando desde un F-16, manejando lo quién sabe qué y asustando a Parallax. A ver, hazlo tú, güey. Sí, pero. A ver, está cabrón. Eso es mandar al caño una película, cabrón. Hacer mujer, güey, le salió chingón, ¿no? Andamos bien, carnalito. Saludos a todos nuestros audio. ¿Escuchas? A toda la banda. Valga, chécase el pleonasmo. Saludos a la banda. Pero bueno, el punto de todo esto es que remontémonos al pasado un par de décadas. Sí, un par de décadas. ¿Por qué? Hubo una saga de películas, cuatro para ser precisos, que en su momento fueron de un éxito impresionante. Y fueron las películas de Lethal Weapon. Estaba Danny Glover. ¿Sí era Danny Glover? Sí. Y estaba Mel Gibson, antes de que se le fuera más el avión. Esas películas tuvieron un éxito impresionante. Y fue el epítome, in my not so humble opinion, de lo que debe ser el Good Cop, Crazy Motherfucker Cop. Es correcto. Por eso, siendo el blanco, el antisemita, el maldito racista. Ese sí es racista, no yo, güey. Aunque el maldito alcohólico ese. Ajá. Y. Pero muy cristiano. Muy católico. Ah, obviamente. Por eso le puso la madriz a Cristo que le puso, pero bueno, güey. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Esa es la pareja tal cual, ajá, que debe de existir. O sea. Y era hombre blanco y negro. Ahora, yo recuerdo otra muy exitosa, que después también lo logra hacer bien, es 48 Hours. Ajá. Que es muy buena también. Pero ya es más cómica. Yo creo que puede ir más por ahí. Es y aparte el protagonismo, pero hay que ser sincero. Eddie Murphy, ¿no? Ahora, el protagonismo de Mel Gibson sí se lleva a Danny Glover con todo y todo. O sea, somos chiste, pareja, es que era la intención. Pero el otro, en este no creo que sea. Yo por eso me voy que va a ser algo más 48 Hours, no un poquito más balanceado. No, pero balanceado en el balance de los personajes, sí, o sea, totalmente de acuerdo. A mí lo que me agrada totalmente es la cuestión, precisamente como es, son los dos patrulleros del sector 2814. De una u otra manera da un poco más para, no para una comedia, sino para un poco más de chistoretín, sin caer en la fórmula Marvel. Así de que, ay, mi capita me hizo bañingato, mato tu capita, cabrón. Ajá, mi capita me hace tu capita, te la voy a poner. No es, esa no es fórmula Marvel, es fórmula Disney. Recordemos que hasta en Star Wars las capas tienen más personalidad que los personajes femeninos. No, y eso viene desde todas las animaciones como antiguas, desde fantasía, desde todos. Pero fantasía es caricatura, está bien, está chido, está nice. Estos son cómics, güey. No es live action. Yo netamente sigo aplaudiendo a los tamagos de lagarto por cargar a la hipopótama. Dije. Yo, como no se los vi, creeré que ya estaba capado. He dicho. No, yo creo que los traía así capado, como trepados, con el esfuerzo, güey. Pero bueno, es otro punto. Entonces, viéndolo desde ese particular punto de vista, valga la redundancia, a mí sí me llama la atención la fórmula Lethal Weapon. Yo creo que es la manera de introducir a Green Lantern y sacarlo aparte de la memoria, lo que tienen todavía los demás. No. Sí, pero no. te explico, te expongo por sí, qué sí, para sí, que lo rebatas y nos peleemos como siempre. Como debe ser. La primera del año. Sí. Si tú pones a Hal Jordan, de entrada ya eres un loser. Pero bueno, si tú pones a Hal Jordan, estás llamando a toda la gente, a todos los returners que siguen aferrados a ver a Hal Jordan en una película y que Hal Jordan es de True Green Lantern, cuando todo el mundo sabemos que es Kyle Rayner. Pero bueno, si tú pones a Jon Stewart, puedes tener problemas de racismo, que ahorita en Estados Unidos el racismo despertó de una manera impresionante. Y Hollywood va a hacer hincapié en eso. Exactamente. Entonces, agenda, ahora sí. La banda lo que tiene que ver es que fue el fracaso. Uno de los puntos del fracaso de Green Lantern es que no era el Green Lantern que la banda conocía. No era Jon Stewart, no era el de las caricaturas. No. Ahí estamos generalizando demasiado. No me disgusta. Es que tiene que hacerlo alguien más. Era conmigo. Cuando ¿tú ping qué, güey? ¿Tú cuando qué? Sale la bola, juega. Maldito menón a ti, ¿qué, güey? Me voy a mi podcast. Con permiso. A ver, allá hay juegos de azar y mujerzuelas. Me voy contigo. Vámonos. A ver, Old Season Soldier. Cuéntanos. No, adelante. No, es que de hecho ya tocamos varias veces ese tema y tenía que ver precisamente desde la maniqueada de estudio que se da en todos los proyectos, no es exclusivo, la falta de entendimiento del producto que iba adelantado para su época en cierto sentido y lo que se estaba vendiendo como lo que iba a ser la epítome del universo cinematográfico de DC en aquel entonces. Ahora bien, recordemos un detalle, la película Green Lantern es del 2011. Ya tiene un ratote, han rebooteado 3 veces Spider-Man desde entonces, en realidad no estamos clavando por algo que pasó hace bastante tiempo. Sin embargo, los fans, así dije, fans. ¿Quiénes son los fans? Esos no importan en la taquilla. Los fans de Hal Jordan no importan en la taquilla. Pues nos dimos cuenta porque la película se fue a la muca, güey. Es lo que hemos dicho. Curiosamente, siempre hemos dicho no importan, pero sí están más atentos a ponerles atención. Ahora, hay un factor que también va a estar ahí involucrado. Se llama Jeff Jones. Jeff Jones estuvo también en la pasada. Pero ya aprendió, güey. Esperemos. ¿Cómo que sabemos que ya aprendió? Batman v Superman, güey. No, él entró después. No, él no estuvo. El Suicide Squad. DC Rebirth. Tampoco. ¿Él llega? No. Entonces, Aquaman. Flash. No. En Wonder nueva. Woman empieza, pero en realidad ya estaba encarrerada. Exactamente, a partir de Justice League. Y a medias, porque el proyecto ya lo traía Snyder desde antes. Sí, claro. O sea, en realidad sería hasta la segunda. Ahora, de Justice el proyecto League. De Snyder seguramente lo que traía ya no va a ser. Casi seguro. Está manoseado. Puede tener dejos o algunas cosas. Casi seguro está manoseado. Va a tener algo. Ojo, porque también recordemos, ¿se acuerdan de la película de World War Z? Es una película que tuvo rayos intensivos y más de la mitad de la película es modificada con lo que se rehizo y sin embargo funcionó súper bien. Dime qué película. Claro, pero Tren a Busan es mucho mejor hecha. ¿Qué película? ¿Cuántos años hizo después? Y es que es cine coreano también. ¿Pero cuánto varo tiene una y la otra? No, eso que ni qué, pero ¿cuánto ha recaudado una y cuánto ha recaudado la otra? El gran logro de Tren a Busan es que a pesar de ser cine coreano, se estrenó. No es bajo presupuesto. ¿Cuánto costó? No sabes. Ahorita busco el dato, pero van a decir si es como 58 millones. Bastante baro, la verdad. Es que era una megaproducción de cine coreano. Y se nota. Exactamente, pero la cuestión es esa. Su gran logro es que, por ejemplo, en México se ha estrenado en todos lados. Eso es lo que ha tenido más como éxito. O sea, se ha estrenado a nivel mundial en Estados Unidos, ha tenido gran éxito y en México ha estado en todas las salas de todo el país. Uh-huh. Y eso que es una película que nadie daba 2 pesos en sí por ella. Ok, ahora, insisto yo, tienes, de una u otra manera ya nos dimos cuenta que los fans de Hal Jordan no sirven para nada. ¿Por qué? Se vio en la taquilla. Oye, parece que la película es muy mala. Aún así, el Blu-ray es muy bueno, tenía sortija de regalo. Sí, por eso lo compré. La pena, exactamente. Ahora, dos, insisto, la gente, mucha gente decía, güey, este no es el Green Lantern que yo conozco. No es Jon Stewart. Y qué malo. Este también es relativo por cuántos años ya tiene la animación de DC. Es la gente que tiene en ese entonces. Es como antes cuando decíamos, todos vimos los Super Amigos. ¿Hace cuánto fueron los Super Amigos? No siguen pasando en el reloj. Es que la adaptación de las series animadas al cine en este caso tampoco te lleva a públicos. Recordemos, también los videojuegos es otro caso. Tenemos el caso de Assassin's Creed, que no le ha ido precisamente bien y la película no tiene precisamente el mejor desarrollo. Y no te va a llevar a todo. Voy a verlo un ratito. Sí. No voy acompañados para pasar. Digo, pero es precisamente. Voy al asiento de hasta atrás. Y traigo amigas, ¿no? Ok. Es para echar maroma en la película. Digo, uno de los detalles que pasan es que no el público que es fiel dentro de un medio se va a trasladar al otro. No, pero. No. Pero es el word of mouth. El word of mouth acabó a Green Lantern. Acuérdense que fue el leak. Desde ahí también se tomaron, según yo, costumbres y restricciones. De los críticos para soltar las críticas mucho tiempo antes. No, y también, güey, aquí no, pero fue porque empezaron los embargos de críticas. Y no existían. Salió. Siempre han existido. Siempre han existido. El problema es el factor. No, es que la cuestión es, se estrenó 2 meses en Estados Unidos. En Estados Unidos ya tenías las críticas manejadas. No. Si tú como crítico mexicano la habías ido a ver allá a Estados Unidos, puedes hablar de ella. Yo, por ejemplo, si voy al Festival de Cannes, cualquier festival de cine, lo puedo mencionar y puedo hablar de ella, aunque no sea estrenada de manera comercial. O sea, que si yo agarro y encuentro la copia pirata, ¿puedo hablar de ella? No, copia pirata no. Respaldo. Ahí está el error, es respaldo alternativo, carajo. Respaldo alternativo. La piratería en este programa no es apoyada. Es correcto. Respaldo alternativo es otro rollo. Sí, pero bueno, el bucanero. Exactamente. No, con permiso de la reina. Exactamente. Pero insisto, ahora, desde mi particular punto de vista, si tú explotas el concepto de los cores, lo enfocas no tanto a la Tierra, sino al sector 28-14, con dejos de pertenencia a la Tierra, obviamente, porque son terrícolas los dos, y explotas un poco lo que es el sector espacial, estamos hablando, aquí hay una ventaja que DC tiene sobre Marvel. Y ojo, no es una ventaja en cuestión de producción, de taquilla, nada. Es una cuestión de ventaja sobre uso de personajes. DC no licenció ningún claro, personaje. Son suyos todos. Todos. Entonces acá estás hablando que mientras tuvieron que sacarse de la manga los Chitauri, acá tienes a los Hirishpan, a los Tanagarians, a los Kundians, que igual en su casa los conocen. Sí. Pero sí, la gente de los cómics sabe quiénes son, hay identificación. Oye, y un detalle que viene esto en el cronograma de producción y por lo cual no es tan descabellado que ahorita están anunciando Green Lantern. Uh-huh. Darkseid is coming. Beware. Ok, beware. No, después de la Justice League, sabes que viene alguien acá, uh-huh. La Justice League no le es suficiente, sabes uh-huh. Que alarma, mándales a los policías porque estos cuates no saben qué hacer, mándales a la federal. Y como comentábamos, tienes la línea de defensa en la Tierra, que es el Justice League, uh-huh. Ajá, con el kryptoniano. Que va a ser el centro del multiverso porque Jeff Jones lo dice. No, porque así debe ser, güey. No, porque no. ¿A ti te importa Marte? ¿Te importa Venus? Me gusta amar Messi. Sí, no me quiero yo. Yo sé que tu mujer ya es como. Yo sé que tu mujer ya se dio cuenta, güey. Ya te dejó solo. Te dijo, mira, esta es tu recámara, pero en realidad es la bañera. Nada más. No tiene goteras. No, güey, es la bañera. Es que los cómics eran muy húmedos. Exactamente, güey. Pero no, a lo que me refiero con todo esto es que está la línea de defensa de la Tierra, que es el Justice League, y tienes la defensa del sector espacial en los Green Lanterns. Puede ser, y creo que va por ahí el plot, para mi gusto. O sea, lo que debe de ser, yo supondría, es una historia centrada en la Tierra, con tintes espaciales definitivamente. O sea, que salgan, platiquen con otro de otro sector, te dé un leve esbozo. No te desarrolle la acción, y de repente que se vea que van cayendo. Yo lo manejaría, honestamente, onda a un Annihilation. Que viene el Annihilation Wave, pero de cierta manera, el Darkseid. Exactamente, pero la Tierra. Le sí, tocó a la Tierra. Es correcto. Entonces, poco a poco van cayendo las líneas y la última línea de defensa, seguramente va a haber algo así, y la última línea de defensa va a estar toda la Liga de la Justicia. Exactamente. Yo creo que por ahí debe de ir, si lo van a manejar así, eso es algo así. Pero no creo que se deben de aventar, como hicieron, completamente el espacio. No. Que yo puede ser bueno, dividido, porque Guardians of the Galaxy funciona. Sí. De hecho, bueno, ahí concuerdo más de tu lado, porque también, no todo en la Tierra, porque ya tienes tus aventuras sí. Con demasiados personajes, uh-huh. La onda espacial funciona más y te sirve para quitártelo de la película anterior, aunque ya pasó bastante tiempo, pero pues, que siga pasando. Sí. Pero también ahí tenemos otro detalle. Recordemos cómo arranca Final Crisis, que yo creo que es el manejo que debería de estar aquí. Cuando tienes un reportado de un Daisai, de un Daisidio, los Green Lanterns les llega el reporte automáticamente sí. Y literalmente mándales la policía y tienes integrado todo lo de la Tierra. Creo que sería el manejo, A Flash. Ajá. Para sí, que se haga lo ni de puntitas. Cabrón. Sí, no, pero para que haga el reporte del CSI. Cuerpo. Que haga el ridículo, el cabrón. Pero bueno, sí. Y que haga el ridículo. Honestamente. Hagan algo con esa pinche armadura. Está bien pinche. No, a mí no me gusta. Está pinche. Está pinchérrima, güey. Sí, a mí tampoco. Pinchérrima. No me gusta, por güey. Cierto. Ese y Cyborg también. Ahí tengo mis asegúntos. Cyborg, pero le, mira. Le pusieron estrellitas así, efecto sí, Starboy. Se ve mal. Exactamente. Muy apocalipsis. Exactamente. Se ve mal. Pero ojo, aquí hay otra cosa importante. Más bien. La gente que le ha puesto atención a nuestra fanpage en Facebook. Ajá. Se lo agradecemos porque realmente nos esforzamos por poner cosas buenas los viernes. El resto de la semana no. Los viernes nos esforzamos. Estamos pero siendo por algunas que salen ahí a las 8 de la noche. A las 7 de la noche los viernes. Ah, de veras que ya lo hiciste en horario nuevo. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Pero ¿nueva temporada? Sí, nueva temporada. Pusimos la fotografía que liberó Entertainment Weekly de la Justice League.

Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah, you'll never live like common people. You'll never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito programa y ese estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo DSA, introducido a ustedes en el bloque anterior de uno en uno, para que disfruten el año en enero como debe ser. Para que vean, aquí están todos los integrantes, hasta en espíritu van a recibir sus mentadas, ¿no? Por parte de Clarky. Pues es nuestro productor. Ah, no, ese es otro, ¿verdad? ¿Qué vas a mandar a Juan a darles personalmente las referencias? Parte de sus nuevas responsabilidades como productor. Darle a todos. Como decían el último fin de semana del 2016, la persona promedio tiene 86 relaciones sexuales al año. Maldito año, fin de año va a estar de apoteosis la chinga. Pero bueno, el punto de todo esto es que ya platicamos un poco acerca de lo que se habla que va a ser la película de Green Lantern. Ya no sabemos nada, ¿verdad? Ni protagonistas confirmados, nada. Lo único es que es Tyrese. Nadie. Se está apuntando él. Él siempre se ha apuntado. Ese güey desde que, por supuesto, y todo el mundo se candidatea. Si hasta Skrull y Girl le tiran ya, güey. O sea, todo el mundo quiere agarrar varo, punto. Bueno, la cosa es que lo único que está confirmado y entre comillas y supongando y posiblemente es que es Hal Jordan y Jonathan Swart, es la premisa, Lethal Weapon, Body Cops in Space. Está bien. Y hasta ahí. Cualquier cosa que escuchen o que hayan escuchado es mera especulación. No hay nada confirmado, salvo que sí es Hal Jordan y Jonathan Swart. Ajá. Que lo más seguro es que los dos mueran, llegue el estúpido de Guy Gardner, haga alguna estupidez. Sí, clásico, el policía malo. El policía estúpido es Guy Gardner, por eso lo van a matar. Entonces tiene que llegar el all-time rookie, el que les viene a enseñar la verdad, que es Kyle Reiner. Period. Ahí está su Green Lantern. Y ahí tienen la película del novato. Ah, esa rara. Exactamente. Y se vuelve Parallax, Hal Jordan, Kyle Reiner le da en su madre. Ahí está ya. Pásame a Goyer. Ok. Ahora, por otro lado, ajá, está... Ah, bueno, que Goyer es lo otro confirmado. Es que se involucra a Goyer. Está involucrado. Punto. Ojo, pero, ¿sabes también en qué? Sí, porque también recordemos que Goyer ahorita está con otro proyecto que está próximo a salir, en teoría este año. Y Goyer tiene muchos acciones, ¿eh? ¿Verdad? Eso es algo que no voy a ver, güey. En esta ocasión, ya aprendí con Gotham. Yo ya aprendí, güey. O sea, le di dos temporadas a Gotham y dije, no, esta mierda. Pues no aprendiste muy bien, porque ¿cuántos episodios te echaste? ¿Casi 30 y qué? 40 episodios. No, 40, o sea, son de 20 madres, güey. Y hasta se iba a terminar gustando. Es que Bárbara Quinn está así, yo sí me la ponía, güey. Sí, está muy nice, honestamente. Sí, yo no soy de casi como el niño Carmen, no, no, es menor de edad, no seas pederasta, cabrón. O sea, ten decencia. Pero chino. Les encanta aquí, como la pobre Carmen Bidonkova, es, ¿verdad? Algo así. Ajá, Tamren y también a la otra, también a... A la niña planta, por eso la hicieron más grande, güey. Y a Kikas, Ah, está... Chloe. O sea, déjenla cumplir, o sea, ya ahorita, sí. Están mal, ¿eh? Tienen broncas. Tienen problemas. Tienen broncas. She hits her, de doorbell, I can hit that. Sí, I can hit that, sí. Sí, no manches. Como le puse saludos al buen Jericólico, con Gina Carano, I could hit that, pero el problema es que me va a pegar de regreso, entonces mejor no, güey. Pero, bueno, sí, no. Carano es una cañona. Honestamente, y aparte tiene su Superwoman Punch. Entonces, y el superhero landing, que es muy malo para las rodillas, pero bueno, that's what she said. Ahora, por otro lado, se filtró casual, curiosamente, y esto mi carnalito Zico, que sigue con sus tendencias de distraerme a la banda y no poner atención, Singer va a sacar por fin su Dark Phoenix saga, o por lo menos es lo que dice. Pues no la saga. Yo creo que va a ser su película de Dark Phoenix. No le puedes llamar saga porque va a ser una película... Totalmente cierto. Te concedo toda la razón. Bueno, va a ser una saga como Days of Future Past, de dos números. No, pero Dark Phoenix sí es una saga bastante más extensa. Y sobre todo si te vas desde... Se considera desde que está en el Hellfire Club. Sí. Desde que viene del espacio ya con el bicho dentro. De hecho es desde ese número. Y es antes del Hellfire Club. Exactamente. Cuando sale de estrella la nave y sale ya como Fénix. Exactamente. Pero ojo, ¿por qué salen estos rumores? Porque recordemos lo que se ha manejado sobre las negociaciones. Sí, después de Age of Apocalypse. Sí, ¿en serio quieres ver eso? Porque la tercera película es la mala. ¿Del mismo director? Sí. La tercera película es la mala. Te voy a decir que sí y que no. Hay algo que siempre quiso hacer este cabezón y es esa película. Porque a eso iba. La que no hizo cuando se fue a hacer la Superman Returns. Exactamente. Que era su tercera película. Ahí es el error. Exactamente. La tercera película de Singer, Superman Returns, ahí el fracaso. La segunda, ¿por qué tiene valor esta especulaciencia? Aparte de que Supernova, si no se han dado cuenta, el poder de Fénix es una supernova porque se traga planetas. Se la traga. No, se traga la galaxia completa. Cyclops. Entonces, de cierta manera, tiene razón. Va para ser este personaje. Y la tercera, o sea, es que antes de que cayeran las malas críticas de la película de... Apocalypse. Lo entrevistaron y dijo que lo que quería hacer en su siguiente entrega, así, él lo dijo, era Dark Phoenix. Con los personajes del cómic, por eso les hizo el reboot a todos. Correcto, eso. Ojo, y aparte yo creo que va a ser espacial. Esto sí va a ser espacial. Yo me adelantaría que aquí, al llamarlo Supernova, sí espero a los Shi'ar o algo parecido. No sé si cómo estén en derecho. Fox tiene los derechos de Shi'ar, güey. Eso es también relativo, porque recordemos que ya se han podido intercambiar detalles en particular. Como dijimos, si hubo negociación, no nos hagamos güeyes. Contra mi mayor escepticismo, sí. Pero, por ejemplo, otro detalle. ¿Darían el brinco de 10 años como lo han hecho con todas sus películas? Porque recordemos que Jean está muy jovencita. Yo sí le daba el brinco, ¿cómo no? Yo sí le daba el brinco. No, ella sí es legal. Y en repetidas ocasiones, güey. Te lo da a ti, ella. Creo que es tremenda, no es mujerón, literalmente. No, sí, no, la pobre Macy se ve chaparrita siempre con ella. No, que aparte lo está, ¿no? Mide 1.75. Sí, lo que pasa es que Macy está muy chaparrita. O sea, por eso, y como siempre andan juntas... Sí, no, de hecho lo primero que hago es, ya es legal, perfecto, ¿cuánto mido? Yo mido 1.78, ya mido 1.73, poca madre, los centros coinciden, ya chingamos. Por así urbana, banda, así les estoy revelando el verdadero secreto de la vida y la felicidad para el 2017. Mientras los centros coincidan, lo demás vale madre. Costado, no hay problema. Por eso coinciden los centros, claro. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, no ya... No hay falla, güey. Fuera de estos comentarios. Ajá. No, pero no sería más, o sea, en realidad... Yo considero, sí pueden dar el salto, bueno, pueden dar la temporalidad de los siguientes 10 años. En realidad, esta niña... Le tocaría 90s. Le tocaría los 90s, no hay mucha diferencia entre la ropa que usaban ahí. Bueno, sí, es más chévere. No, pero sin hombreras y sin calcetines blancos. Está perfecto. No, pero te serviría para justificar el hecho de que ya tuvo un crecimiento como personaje, desarrolló habilidades, etcétera, etcétera. Okay. Exactamente. Si ya hubo un crecimiento, sí. That's what I said when I saw her. Me pongo de pie y le aplaudo. And I saw her standing there. Ok. Pero bueno, yo creo que sí daría. Yo creo que lo único que debería ser recaseado es el inútil de Cyclops, como siempre. Ajá. Sí está de huevita. A lo mejor, pero bueno. Yo creo que sería bueno. Pero así era. Nightcrawler también, pero va de salida. Hay un detalle también. Recordemos que quienes han sido la santísima trinidad de Fox para el reboot de los X-Men. The Thing, Susan Storm y Richards. De los X-Men, no. Es obviamente Cyclops, Storm no, y... No, pues, de la Fox con el reboot. ¿Quiénes han sido sus tres actores? Magneto. Fassbender. Jennifer y Lawrence. McAvoy, exactamente, Jennifer Lawrence. De esos, el único que en teoría va a poder actuar todavía en Cyclops, ¿no? Es McAvoy, en teoría. McAvoy está casi asegurado para New Mutants. Uh-huh. Y, de hecho, no tendría sentido New Mutants si no tienes a un profesor Javier. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. No, y también la explotación, aunque no vaya a aparecer en televisión, porque a finales de febrero se estrena Legion. Uh-huh. Esa sí la voy a ver. Sí, pinta esa interesante. Sí. Esa sí. Vamos, por lo menos medio pinta. Por lo menos los primeros 5 o 6 episodios. Digo, si a Gotham la toleré, de la mierda se la toleré 2 años, creo que Legion se merece... el maleficio de la duda, ¿no? Sí, lo toleraste. Krypton no. Es Batman. No, Jessica, es esta Bárbara King. Pero bueno, el punto es que considero yo que el hacer Dark Phoenix, no la saga, como ya dijo bien el carnalito, sí es algo que necesita hacer Singer. Para decir, miren, güeyes, ¿se acuerdan de la mierda de Last Stand? Sí, ¿por qué? Ya que le contesten por qué, eso es lo que yo realmente quería hacer. Yo creo que necesitan un cambio creativo, ¿eh? Singer ya está muy desgastado con los... Es la última, yo te diré, y el mismo Kingsberg, que es el productor y es el que ha estado en todas, también necesitaríamos que cambiara, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el director de First Class? ¿Bomb? Exactamente. Sí. Ahí está Bomb, güey. No, pero él no quiere hacer ese tipo de proyectos. No, ya dijo... Ya es demasiado buen director para estar perreando las obras de alguien más. Ok, buen punto. ¿Qué es lo que le pasó precisamente con First Class? Él rechazó también, él aunque estuvo de productor, no dirigió la tercera, la de The Last Stand, porque fue de, güey, me estás dando 3 meses para trabajar, no chingues. Ok, buen punto. Y que ponga sus canicas y haga lo mismo, lo que pasa es que tiene Batman. Las manos muy grandes, güey. Affleck. Que no se deje, porque hay rumores de Carnalito, que lo están carrereando. No son canicas, no, lo que pasa es que tienes las manos muy grandes, güey. Okay. That's what she said. Pero sí, y ¿sabes qué? Nada, digo, porque para que lo diga mi canalito, yo creo que sí, es la despedida de Singer, definitivamente, de la saga. Sí. Porque, ¿y qué puede pasar? Ojo, aquí podrían utilizar al Phoenix para reestructurar la realidad. ¿Otra vez? ¿Cómo, otra vez? ¡Sí! Es experto, y puedes hacer un reboot, ahora sí, eliminando a Jennifer Lawrence, a todo, y hacer un nuevo universo con los mismos personajes probablemente. Yo me acuerdo lo que plantea Grant Morrison en el final de su cómic. Y eso es lo que hacía. Otra vez destruiste el mundo. ¿Cuándo lo vas a seguir haciendo? Ahora, ¿por qué tú no estás con Cyclops? Dice, porque ahora voy a cambiar las cosas y voy a dar la idea para que pase otra cosa. Yo creo que lo podrían hacer y sería el swan song, de cierta manera, de Singer. Un problema que veo, coincido en la propuesta de lo que dices, pero un problema que veo es que otros directores que han hecho eso, Peter Jackson, cuando duras demasiado con una franquicia, ya no aportas. Te haces 3 películas de 3 horas de un libro de 20 páginas. Pero la única ventaja de Singer, como dice mi canalito, es lo que no lo dejaron hacer. Pero era lo mismo 10 años después. Sí, pero es cuando estaba hot. O sea, debe tener la idea, por lo menos. Ya engordó, ya perdió hotness el güey. Famke Janssen ya no. Pero Famke Janssen tiene pies como de hombre lobo. Es más, no sé si sigue con su pareja, con un Cyclops. No, él ya se fue al Westworld. Sí, ¿no? Qué bueno es esa mierda. Ah, puta. Qué bueno es esa. Sale Yul Brynner también, güey. Aunque no lo crean, sí sale. Ahorita les digo, en el corto les digo en dónde. Y no es choro, ¿eh? Pero bueno, el punto de todo esto es que a mí me parece inteligente terminar la etapa Singer con el Phoenix Saga, bueno, con el Dark Phoenix. ¿Por qué? Porque de una u otra manera es, insisto, el... Ya no va a salir Wolverine, que es lo bueno. ¿Quién sabe? Hugh Jackman ya no va a salir. No, ¿quién sabe? Él mismo acaba de decir, estoy reconsiderando. Ya le han de haber llegado algún chequecito, ¿no? Por supuesto, si Iron Man lo hizo. Sí, más bien así como que el güey de haber dicho, se me está acabando el varo, invertí de manera muy estúpida, siempre necesito la segunda oportunidad. Como ya abre más para Deadpool que para otra cosa, ¿no? Al parecer. Eso que le va a devolver, supuestamente dicen las malas lenguas, que aparece Deadpool un poquito en esta. Qué bueno. Está confirmado, pero más bien que Deadpool sí lo quiere en su película. Uh-huh. ¿Qué es lo que le está ocurriendo, no? De que tenemos que aparecer. Cable me vale madre, yo quiero a ese güey. Pero por lo menos ya garantizó a sus 2 de bajo presupuesto. Negasonic Teenage Warhead. Mutant Ninja Warrior, ¿no? Exactamente, ya conoces, ¿no? Ya, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Yo soy. Olvídense de Kitty Pryde, olvídense de este. Sí, lo que es. Scooter Girl. Negasonic Teenage Warhead. Nada más. Y Brianna es la onda. Es la onda, sí. Y es legal. Y un comentario: qué buena la promoción de los Oscars precisamente por parte de Ryan Reynolds para Deadpool. Como debe se está legitimizando. No, es que espérate. Si algo hizo bien esa película, es eso: el marketing. Es el mejor marketing que he visto de una película. Esa película, honestamente, sin importarme que sea Avengers, sin importarme que sea Marvel, Fox, DC, Warner Brothers, lo que sea. La película más inteligente, no la mejor. Del año pasado es esa. La más inteligente del año pasado es Deadpool. Yo te lo pongo desde otra manera. No, coméntame las cosas. Propositiva. No me pongas nada, propositiva. Uh-huh. Propone algo nuevo en el género de los superhéroes. Avengers se va a dar su fórmula. O sea, todos los demás. Batman y Superman también trae una fórmula muy establecida de lo que hace Snyder. Lo mismo que Suicide Squad, o sea, es la fórmula. El que se sale de los estándares es Deadpool, definitivamente. Pero no lo hace a lo estúpido, carnal. Lo hace de una manera inteligente. De una manera a lo estúpido, salirte de lo que vienes trabajando, del engranaje que has llevado, es precisamente Last Stand. Sí. ¿Por qué? Porque ni es The Dark Knight Saga, ni es la culminación de la Green Lantern. Son demasiadas tramas. Sí. Sí, y mal hechas aparte. Sí. Y mal embonadas. Sí, desangelada. La película de Last Stand yo la siento muy aglutinada. Uh-huh. Y desangelada, así como que todos pues ya, güey, vamos porque a acabar porque tiene momentos mierda, buenos. A Fraser, como Beast, es muy bueno. Y de hecho, es lo bueno es que sale también en Apocalypse. Y a muchos no les gustó, a mí sí me gusta la pelea de Cyclops, digo, de Phoenix con Javier. A mí me agrada. ¿Cuando está lo bien hecha, sí. A mí es me que, agrada. Sí, tiene momentos. Tiene momentos buenos, pero todo lo demás basura. Pero te voy a decir una cosa. Desangelada es la palabra. Buenos momentos cuando... cuando mata a Xavier. Muy buen momento. Buen momento dramático, intenso. Cuando está Wolverine, que va a matar a Jean Grey. Sí. Bien. Cuando va correteando Juggernaut a Kitty Pryde, buen momento. El problema es buena que escena. Está lleno de momentos, no tiene una cohesión. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque no sabes si es la... Después de que sale la fregonería del efecto Phoenix en Alcala de Lake... Ajá. Sí, que es güey, es como el... En el episodio 1 dices... ¡Oh, cabrón! Y te salen con unos lentes volando algo... Y de repente ya no está... ¿Y qué le pasó? Se fue a Superman, porque se fue el director Sí, que tenía que ir con él porque iba en paquete... ¿Quién sabe qué? Exactamente, si no iba en el paquete del director... Iba por su paquete... ¡Ya, huevo! Pero la cosa... ojo, aquí hay una cosa importante... estamos hablando de que las tramas de la película ni siquiera tenían conectividad. Y por un lado estabas hablando de la cura de los mutantes, y por otro lado estabas hablando de Phoenix. Ese es el pedo, porque, y acuérdate que dijeron, el plot lo metieron, y el que mete el plot es Kimber. Sí. Kimber es el culpable de meter ese plot que se convierte en el principal de la trama y desgracia todo lo demás. El de la cura. Exactamente. Uh-huh. Y es Simon Kimber, el productor de todas las de Fox. Yo hubiera hecho el Phoenix Saga, el final del Phoenix Saga, y el subplot del Legacy Virus. Exacto. Y con eso ya tienes para la siguiente. Pero y mira, la cura, el problema no es que ha pasado, yo creo que generalmente, a mí lo que me pasó con Justice League, yo insisto, demasiadas tramas, lo que pasó, no en un grado desastroso como ¿con esta, Dawn of Justice? ¿Eh? ¿Con Dawn of Justice? Dawn of Justice. Okay. Sí, con Dawn of Justice. Dije Justice League, ya la viste, güey. No. ¿Cómo le haces este güey? Se fue a Inglaterra y no avisó el perro. No, Dawn of Justice, es correcto, Batman v Superman. Uh-huh. Amazing Spider-Man, la última de Raimi, le pasa lo mismo. Mucho. Son varias tramas. ¿Para qué mete a Venom si no le vas a dar el protagonismo a Venom, carajo? Porque ustedes se lo pidieron. Se lo exigió. Pues más entonces Venom. Se lo exigió. Agarras, mandas al carajo lo que tienes y haces una película Amazing, con Venom, carajo. Amazing Spider-Man. Exactamente. El secreto del tren para salvaros. ¿Sabes quién va a ser el más encabronado? Seguramente. Andrew Garfield, porque ya no sale, güey. Pues no sé, pero igual y lo invita a Ryan Reynolds a su película. Sí, sí, sí. Pero el más enojado de ver lo que va a hacer con el reboot y que salga el buitre, es Raimi. Raimi, sí. No lo dejaron utilizarlo ni en la 3 y lo iba a utilizar en la 4 y le metieron otro y dijo, al carajo, ya no. Punto. No, yo creo que sí, yo honestamente sí creo que es una patada en los tamagos muy gandalla. Muy gandalla, muy después gandalla. De lo grande que fue las dos primeras películas de Spider-Man. Le echan a perder el estudio la tercera. La de Spider-Man 2 contra Doc Ock es de las impresionante, güey. Cada vez que la veo, dices, güey, es la onda. O sea, esto así se hace una película de superhéroes. Claro, así. O sea, la pelea, el diálogo... O sea, tiene esos momentos grandiosos, el sacrificio, tiene todo. O sea, es una película completa realmente. Exactamente, ajá. Sí. Ahora, por otro lado, insisto, le pasó a Green Lantern igual, historias desconectas. Exactamente. La que se salvó así de puro churritito fue Dark World, de Thor, que honestamente es muy entretenida. Es entretenida, cosas, punto. No es buena, pero es entretenida. De repente así como que, ok, el bicho este y el pinche, el fiano extraterrestre, que pedo. Vamos a ver cómo le va con esta, porque Hulk le va a robar protagonismo, ¿eh? Sí, honestamente sí. ¿Y cuánto va a salir Doctor Strange? También le puede robar protagonismo. También. Doctor Strange no creo que salga mucho. Capita, pinche capita, tapetito, chistecito, güey, le puede robar protagonismo. Pero esos yo creo que van a ser personajes. Déjame rantear a gusto, cabrón. Sí, no, completamente. A ti te ofende la escena de la bañera ver una mujer desnuda. A mí me ofende una capa así de fantasía, güey. Me ofende. También se ha demostrado que Thor no es taquillero. No. Este, Chris Hemsworth, ninguna de sus películas. No, el taquillero es Loki, güey. Sí. Honestamente. Mira, las mujeres sí van a verlo, pero no es el taquillero. Punto. No, eso no es distinto. Es distinto. Pero las películas que él hace solo de cualquier otra cosa. Le voy a dar la madre a las películas. Es un supermodelo. Chris Hemsworth va a salvar a la novia de Darth Vader. Jane Foster. Ajá. Del novio malvado de Taylor Swift. Ex novio malvado de Taylor Swift. Ahí está, ya le. Malvado, güey. Y pendejo. No. Es idiota, güey. Es idiota. Ajá. Ahí está, ya le di. Ahí está su pinche universo Marvel. ¿Vieron qué rápido le puedo dar en la madre? O sea, rápido, así, güey. Pero efectivamente lo que dices, o sea, sí tienen que tener cuidado. Sí. Ya no esperen mucho porque no hay nada construido per se. O sea, no está tan bien pensada como un Captain America, definitivamente. No, creo que estuvo bien pensada. Y creo que se le salió un poquito... Iron Man iba bien, el problema fue los cambios de director, honestamente. Ojo, y con todo lo buena que es Civil War, ajá, no es mejor que Winter Soldier. No es mejor que First Avenger. No. Ahí se van. Tiene momento. Tiene el shock value de todos los superhéroes y Iron Man. Eso sí, y se ve muy pimper, ¿no? Aunque parece partido de básquetbol, insisto, pero... Tiene una lógica, tiene una cuadratura, no salta de historia en historia. Estructuralmente es una buena película. Visualmente es una buena película. Pero no es la mejor. No, pero yo sí la pondría a la altura de First Avenger. No. O sea, más o menos. Yo, en orden, la mejor es Winter Soldier. Sí. La segunda es First Avenger. Y mediana. Y abajo, varios escalones, yo pondría Civil War. No, yo fíjate que varios escalones no. Dentro, porque la acción es muy buena. Estoy hablando nada más dentro del capítulo de la saga del Captain America. Pero la saga, la acción está muy bien hecha en muchos. La persecución es buenísima. Es mejor la persecución en el Winter Soldier, güey. Sí, en el Winter Soldier, pero no en el First Avenger. No, en First Avenger, como, güey. Como persecución, o sea, es una película es que muy combate, no como debe de ser. First Avenger no tiene persecuciones, güey, porque es la guerra. Por eso te digo, o sea, es más lenta, es más, está construida, es una buena película de guerra. Es una película inteligente. El otro es un thriller y la otra es acción, punto. Sí. O sea, así manejamos cumple con géneros, todo, ¿no? Uh-huh. Cumple con todo. Por eso yo creo que la saga más redonda y mejor lograda de Marvel definitivamente es Captain America y nunca ha estado en discusión, estamos de acuerdo. Iron Man se le debe todo, pero yo creo que sí, los superhéroes le deben, insisto, y hablando de Singer, los superhéroes le deben todo a X-Men, güey. X-Men y a Raimi, a los dos. Yo creo, más o menos es un año de diferencia. A Wesley Snipes. Blade, güey. Blade demostró ser la película que dijo, mira, los superhéroes sí se pueden, y aunque no sean muy conocidos, sí pegan. Aunque sea un Drácula wannabe. Mientras esté bien hecho. Exactamente. ¿Okay? Puede pegar hasta Deadpool. No, Deadpool ya es la consecuencia de que la gente esté acostumbrada a ver superhéroes y quieran ver algo chistoso. ¿Y sabes qué es lo más vaciado? Que Alifel, que curiosamente nunca he tenido nada contra él, una cosa es que criticamos su dibujo. Nunca ha dibujado tu personaje favorito sin pies, ¿verdad, güey? Exacto. Pero ya vendió sus Brigade derechos. No, de todo. No de todo, pero ya Youngblood. Brigade para, y Youngblood. O sea, ¿por qué? seguramente porque es el creador de Deadpool, güey. Y dice, pues igual y sacamos oro de aquí, güey. Brigade es el... Nunca nadie lo dijo. ¿Brigade es el negro que sale en Weapon X? No. No, ese es este... No, Brigade es un grupo. Ah, de, ah, es un grupo. Extreme. ¿Cómo se llamaba el negro que estaba dentro G.W. de... G.W. Rich. Ese güey. G.W. Rich. Ah, sí, sí, sí, ya. Aquí. Y los Teen Titans, que son Youngblood. Es correcto, es que son copias de copias. O sea, el problema es cuando se dé cuenta que compraron copias de todo lo que ya salió, a ver qué hacen, porque siempre lo hemos dicho, lo bonito es hacerlo primero porque pegas dos veces, si yo, lo haces bien. Yo considero que lo que se está haciendo ahorita en películas, de una u otra manera, limitarlas podría ser inteligente. Ya tienes por un lado lo que es Justice League y tienes Suicide Squad, que son lo mismo pero diferente. O sea, villanos y superhéroes. Correcto. Está bien hecho, como lo hizo en su momento Avengers y Guardians of the Galaxy, que son renegados, porque no son villanos en Guardians of the Galaxy, son nada más renegadones. Es correcto, forajidos, la palabra. Forajidos es la palabra correcta. Sí. Ya tienes esas dos vertientes, y en el Inter tienes superhéroes medianos, no en la importancia de en los cómics, sino medianos en el aspecto de que si no salen en Avengers, honestamente, un Falcon no soporta una película él solo. No. Black Widow, ojo, pongan atención y escuchen bien lo que voy a decir. Black Widow no soporta una película sola. Scarlett Johansson sí. Eso es muy diferente. Estoy de acuerdo. Sebastian Stan no soporta una película solo. ¿Quién sabe? Dependiendo si es Winter Soldier y Scarlett Widow, que hay Black Widow, sí soportan una película. ¿Sabes quién creo que puede ser? O sea, hay dos opciones para trabajarla. Una es con el Winter Soldier, uh-huh. Que sería probablemente... ¿Quieres que el Winter Soldier la trabaje? No, porque aparte... Yo no se lleve. En los cómics sería lo más congruente. Sí, sí, sí, sí. Y la segunda es Jeremy Renner con ella. No, porque ella está casado con esta Vilma de Scooby-Doo. Probablemente, pero lo puedes trabajar. Ojo. Hasta los tres en una sola. No, sí. Eso ya es porno. Eso ya es porno. Tú ya te... No, ya estás tú muy... Tú ya estás fantaseando. Ya sientes por qué los llevaron a la cárcel en Rusia, güey. Pero bueno. Pero es la opción, o sea, ahí hay que trabajarla en pareja, sí. Que curiosamente ella sería el lead, probablemente. Uh-huh. No, uh-huh. Debe ser el lead, no podría. ¿Quién sabe? Si es Sebastian Stan como Captain America, es muy difícil que no sea el lead de este Sebastian. Sería Winter Soldier. Sebastian Stan, por fortuna o por desgracia, Sebastian Stan está, y no estoy repitiendo, en un punto muy... Muy. De mucho cuidado, donde debe tener mucho cuidado los escritores y los productores. ¿Por qué? Es el que puedes componer. O porque es. O sigue siendo Winter Soldier y se abocan a Winter Soldier, aunque dejen descansar al Captain America. O lo vuelven Captain America, pero lo aíslan de todo el universo Marvel. No va a estar aislado de entrada porque va a salir aislado, a todo el parecer, ojo, con Black Panther. No, aislado me refiero a Nueva York, Iron Man, Avengers. Y lo dejas como las aventuras del Captain America en África, cuidando al negro. Ajá. Y el vibrante, no, perdón. El casco azul, ¿no? El casco azul. O sea, lo dejas con sus propias aventuras. Aprovechas que está en África para trasladarlo, que no está tan descabellado, a Europa y seguir correteando nazis retirados o viejos enemigos de guerra. Ajá. Y a Sebastian lo pones como el Winter Soldier en Avengers y déjale de hacer al güey. ¿Por qué? Porque si lo vuelves a Sebastian, está en el Capitán América, la gente va a perder la asociación Steve Rogers, Capitán América. ¿Quién sabe? O sea, depende cómo lo vuelvas. Acuérdate que tenemos de base una gran historia que es la de Brubaker. Gran historia. Ojo. O sea, es explotable. Y aquí volvemos a lo mismo que es el primer bloque. Exactamente. Ahora, vamos a ver, como algo que le voy a dar de maleficio de la duda. Lo que decía Clarky. Ajá. Que no vende Capitán América. No. Por eso siempre ha tenido su grupo de Avengers. O así sí vende. Porque realmente son los Avengers... disfrazados, son los Street Avengers o New Avengers que sacó Bendis, ese concepto. Sí, sí, sí. Entonces, podría funcionar igual un Sebastian Stan con Chris Evans, honestamente, porque no está vendiendo el actor, curiosamente. Una cosa es que se haya hecho esencial en el universo Marvel y otra que es un gran seller. El único seller, cabrón, que existe en ese universo, exactamente, es Robert Downey, probablemente Cumberbatch después, no sé cómo funcione la que sigue. Pero estableció muy bien su personalidad. Yo creo que tiene Yo todo creo que para va hacerlo. A ser un cornerstone del nuevo universo Marvel, de la fase 4. No lo niego. El Cumberbatch como Strange, y lo dije desde que vimos la película, me paro de pie, le aplaudo a ambas manos. Ajá. Christine Palmer. Él sí tiene un fanbase. Es que eso es importante. Eso es importante. Sí, o sea, tiene a todas las Cumberbatches atrás. No, no, no es este el ay, qué guapo está Chris Hemsworth. No. Exacto. No, ellas sí van a verlo. Sí, exactamente. Es distinto. Ahora, esa es la cuestión. Por eso te digo, para mí es importante que no separen a Sebastian Stan del personaje de Winter Soldier, Capitán América, ya no hagan una cuarta película, aguántenlo y mejor aprovechenlo como personaje dentro de Avengers. Es lo que casi seguro, por los contratos que tienen, o sea, por lo que les falta de contrato, acuérdate que no hay casi nadie negociado para que le quede películas extras de los principales. Exactamente, ¿sí? Y por otro lado, aprovechas que Sebastian Stan todavía le quedan como 6 películas, de 9 las que firmó, lleva 3, güey. Son 9 películas. No, va a salir en la tercera apenas. Por eso, le faltan 7 películas. Güey, aprovechalo. Él va a salir con la... Tiene para ponerlo en todos lados, güey. Con la Black Widow tienen todo para hacer una super película de espías en Rusia, cabrón. Con ellos dos, sí. ¿Quieres, super película? ¿Quieres que te lo discuta? No. Es Scarlett Johansson, güey. ¿Tienes una más la semana? Con Scarlett Johansson. Semana se mejora al 1000% automáticamente. Que aparte ya dieron el de que estaba por ahí, ¿no? El Winter Soldier cuando ella estaba con la otra con la que se enfrentó, ¿no? Exactamente. Y ya introdujeron el Red Room de cierta manera. Entonces yo creo que va por ahí. Yo creo que por ahí lo están soltando. Se lo merece. Ojo, Scarlett Johansson se lo merece. Se ha trabajado y ella trabaja sus contratos. Los va renegociando. Sí. Ella está filmada, pero dice... Yo la tengo y va muy bien. Y, o sea, cuando se sale de Robert Downey. Exactamente. No, y aparte de eso, ella es la nueva Robert Downey. Curiosamente, de mujeres para Marvel. Pueden rantear lo que se les dé la gana. La mujer se está consolidando en el género de fantasciencia. Llámese superhéroes, llámese manga. Les guste o no les guste Ghost in the Shell, ya saben qué pueden hacer con su opinión. Si no, mándenme un mensaje para que yo los ignore. Ajá. Pero la mujer, de una manera muy inteligente, Lucy, que va, no sé por qué, pero mira, si vendió la segunda con parte Lucy, de Lucy tanto. Lucy es la cosa más fumada que he visto en mucho tiempo y es muy buena. Fumadísima. A mí no me gustó, pero por ver a Scarlett. A mí sí me gusta, termina muy mamón. Termina muy pirado. Muy pirado. O sea, a mi gusto se le cae la película al último. Termina con Lucy, güey. En general. Es que en realidad la gente no entiende que el personaje de Scarlett Johansson no era Lucy. Lucy es la primer mujer, la primera Homo sapiens. Es correcto. Ya se los expliqué, idiotas. Vuelvan a ver. Okay. No, tienes toda la razón. Sí. Ese es el sentido. Aparte, si te vuelves tan poderoso, tienes que ser Dios. Exactamente. Punto. No había otro final. Yo soy más benevolente. Los dejo que me adoren nada más. Pero bueno, nosotros vamos a un corte en lo que ustedes encuentran material para adorarme, he dicho. Para rendirme tributo. Adorarlo en aceite. Así de serio. Te voy a cargar de piedras, cabrón. Nosotros vamos a un corte. Esto sigue siendo Stripando. Sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento. El único podcast políticamente incorrecto. Como debe ser ese estúpido planeta. Y este maldito programa. Vamos y venimos. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. En el primer bloque ya les dijimos para dónde y cómo iba Green Lantern, ya saben, no paniquen, son rumores, no hagan caso. ¿El Yo no lo dije. Faltaba mi comentario, Bander. Exactamente. Hierro, pariente. Pero bueno. En el segundo bloque ya hablamos de lo que viene para X-Men, la por fin tan ansiada película para Bryan Singer. Ojo, no estoy hablando del entorno, para Bryan Singer. Coincido contigo. Ajá. Es lo que siempre quiso ser Bryan Singer. Punto. Ajá. Y creo que vienen cosas interesantes. Si nos podemos dejar 3 segundos de las mamucadas y las mamileses de que es Marvel y es Rainbow Bright y de puro arcoíris y puro chistecito. Y, o sea, no porque lo vayan a dejar de hacer o lo tengan que dejar de hacer, sino porque es tu preferencia como Marvel y retardado que tienen que ponerte ese tipo de cosas. No, no es cierto, canal. Ya me iba a meter el café, güey, mira. No más porque no tengo. Sí. Y por otro lado, si dices, ay, es que me ofende que haya mujeres desnudas, y ay, es que no me hagan esas cosas, está muy oscuro y me da miedo la oscuridad, y deseo nueva. No. Si podemos dejarnos de ese tipo de estupideces, comportarnos como... Bueno, yo sé que les pido mucho a ustedes que nos están escuchando, acá no. Comportarnos como personas inteligentes y darnos cuenta que lo que hace cada compañía es el rumbo que ellos consideran comercialmente correcto. Su opinión como ñoños no les importa, siempre se los hemos dicho. Mientras los ñoños sigan dejando varo, vamos a seguir teniendo basura como Rogue One. Vamos a seguir. Tenía que ofenderlo, güey. No había yo encontrado la manera de ofenderlo. Vamos. ¿No te gustó? No lo he visto. Ah, bueno. No lo he visto. Ok. No, muy mal. Te voy a explicar muy por qué. Mal. Es una historia inconexa. No. Para mí, yo ya sé qué pasa conexa, antes. Es conexa, netamente, pero es me aferrarse a un pinche punto es como y no necesitaba ser explicado. Es como sí. El Hobbit, güey. No necesito verla, no necesito ver 3 películas de esa madre. Leí el libro, son 20 páginas. Bueno, no, en realidad son 120. Pero, ya sé qué pasa después. Ya sé que es un redneck con daddy issues, que besuquea a la hermana, que luego se la pasa al cuate, la alquila. Ajá, o sea, mal plan, ¿sí? Que es un viejito loco, que es así como que el prefecto de la preparatoria correteando a toda la banda. O sea, ya sé qué pasa, ¿sí? Salen los Muppets, sí, sale el güey este verde, ¿no? En lugar del Muppet con esteroides, ajá, el Muppet en anfetas, güey. Sale el Muppet ya down. Ya sé qué pasa. Honestamente, ¿cuántos años viviste sin saber cómo se robaron los planos, güey? 30. ¿Te afectaba? No, de okay, hecho... Ok, perfecto, no necesito más respuesta. Esa es la respuesta que realmente se necesita. ¿Te gustó por qué? Porque está bien hecha. Ok. Punto. Eso de que necesitamos una explicación de por qué Luke sí pudo destruir la estrella, no es cierto. Para eso te están explicando la fuerza toda la película. Él es el héroe. Obviamente, él sí podía. Alguien lo intenta antes y falla. Nadie podía más que él. Él iba a fallar si no le sopla el lobby, güey. Exactamente. Si el viejito no se lo soplaba, o sea, el camino, así por el camino que lleva Belén. Ajá. Porque que yo creo no que... No fue Yoda. Yo creo... No, yo... Sí, no me acuerdo. Sí, la estoy cargando atrás. ¿Cuál es el tiatán? Exactamente. Y a mí me queda muy claro que como dicen, ¿no? El camino que lleva Belén, se me hace que los del Ascente o el Esme lo cerraron, güey, porque a nadie le trajo nada a los Reyes. Pero bueno, el punto de todo esto es que al final del día es una película para los aferrados completistas. Podías no haberla visto y sabías que seguía. Ese es mi descontento y mi valemadrismo con las precuelas. De hecho, es una mentira eso de que es un stand-alone. Exactamente. Es un spin-off. Es un spin little tale. Es a Christmas tale. Ajá. Sí. Es el episodio mejor 3.5. Hecho. Exactamente. Yo diría que el 3.1. Porque no. Es demasiado básico. Es algo que ya sabes. Es algo que ya terminó. No es como el episodio 7, que es el remake del episodio 4. Ajá. Tómenla, Warsis. También puedo con ustedes. Pero bueno. O es como el episodiote de Beyond, de Star Trek, que ya no es una película que propone, sino que simplemente ya es un capitulote bien hecho de la serie de televisión. Por si, y bueno, ya que estamos en Star Wars, ya Disney confirmó que para el episodio 9 no habrá Carrie Fisher. No, dar. Pero que el 8 sí terminó de filmarlo. No, sí, el 8 sí, terminó de filmar, y pero probablemente en el 9, sí hagan algo, si tienen que hacer un reshoot o algo, eso es distinto. O sea, hay pero el 9 que no, ¿verdad? En el 9 ya no van a usar. Desaparecer sin motivo, eso no, va a ser malo. O sea, decir, está escondida en quién sabe qué, está esperando no. Mi madre, ¿dónde estará? No, te apuesto que va a haber una explosión mala madre al principio del 9. Y se nos fue la Commander, ahí está su feminista en jefa. Tomen, o sea, la reventaron. O sea, en pocas palabras, acuérdate que era lo que esperábamos, o sea, que no van a hacer lo que hicieron en Fast and the Furious. Fast and the Furious, cuando muere Paul Walker, yo honestamente la vi nada más por el morbo de ver en qué momento dejaba de salir Paul Walker. Y no salió, no dejó, güey. Ya me voy, camarada. Eso ni siquiera es CGI, eso sigue siendo él. El CGI que no utilizaron en realidad es la última escena en la playa cuando está cargando a los hijos de Paul Walker y es el hermano de Paul Walker. Ajá. Y es lo único que no sale Paul Walker en la... Yo dije, a ver, ¿en qué momento deja de salir? ¿Cómo lo justifican? No, el güey salió en toda la pichita. O sea, ¿estás diciendo que dio el Jane Fosterazo? ¿Sí? Totalmente, totalmente. Dices, güey, qué pex. Pero bueno, retomando cosas importantes. Y no estoy hablando de Star Wars. No, fíjate que aquí hay algo que yo sí voy a agredir severamente a la banda. Ya saben, nuestros Patreons se salvaron. Por supuesto. Te voy a decir una cosa, a mí toda esa mamuquez de que gran actuación de Diego Luna, es que está reivindicando, vengan a su chadre. No la he visto. ¿Qué? A los actores mexicanos y que se den cuenta de nuestra calidad histriónica. Es un güey que está representando a medio billón de güeyes, pero bueno, se los voy a poner de esa manera. Uno, que por desgracia vivamos en una sociedad guangueta que tiene que justificar los sentimientos de toda la gente porque la gente no puede hacerlo por sí misma, ajá, y que tenga que ser incluyente cuando los primeros episodios de Star Wars realmente, el episodio 4, 5 y 6, son realmente incluyentes porque incluyen gente azul, gente con tentáculos en la cabeza, a un gusanote, se los introdujeron en la cuarta. Así es. Ajá, sí. A un negro. Dos negros. The Blackest Dude in the Galaxy, que al final terminó siendo blanco. Pero ya entendimos por qué realmente no hay muchos. ¿Nadie los quiere? No, pues casi todos se mueren en esta. Exactamente. Por eso ya no hay razas. En Rogue One se cargaron todas las minorías, güey. Exactamente. La agenda secreta es racista la película y no se han dado cuenta. Nadie la entendió. Eso es a lo que voy. Honestamente, desde mi muy particular punto de vista, sin haber visto la película, no me interesa qué tan buena o qué tan mala pueda ser la actuación de Diego Luna. Que lo castearon, qué bueno, para la carrera incipiente en Estados Unidos de Diego. No incipiente, intrascendente. Pues no, honestamente. Sé si intrascendente o no. Mira, hay que darle el mérito. El güey salió en una película que yo quisiera y que quisiera. En una película de relleno de Star Wars. Sí, pero que vendió más que Batman v Superman, güey. O sea, qué bueno. No mames. Qué bueno, pero no era el protagonista. En el momento que es protagonista al nivel de ella. Así te lo pongo. Sí. No la vendieron. ¿Va a salir en el episodio 4? Ninguno. Ahí está. No, pero espérate. Intrascendente. Que sí puede salir en otro. ¿En el episodio 4? No. En la de Han Solo. En el 3.7. En otra película. ¿3.75? En otra película para que todos los fans de Star Wars se sigan poniendo las rodilleras. Que por ejemplo, si cancelan ese spin-off de Han Solo, qué bueno, ¿eh? Realmente no. Oh, ahora ya okay. Está casteado él, que vamos a saber por qué le puso la personalidad a Han Solo. Ok, eso. Que es Don Twinkie Wonder. Así es. No, bueno, no es Wonder. Es Twinkie, Don Twinkie nada más. Ojo, les voy a decir una cosa. ¿En qué radica, desde mi particular punto de vista, la trascendencia o intrascendencia de Diego Luna en la película? En que no sirve para nada. Ahí es donde radica la trascendencia y la intrascendencia. Podía haber sido cualquier actor. Que es una película incluyente, sí que es, qué bueno que sea una película incluyente. En realidad, para lo único que sirve Diego Luna en esa película, no como el personaje, Diego Luna, ojo, no estoy hablando de personaje, estoy hablando de Diego Luna en la película, es para que ustedes, bola de frustradetes, ajá, de levantabanderas ajenas, ajá, vayan, inunden las taquillas y le dejen más lana a una empresa americana, nacionalistas. Sí, ya me entendieron. Ustedes antigringos. Pero es lógico. Se las pusieron eso así. Eso es lo que hemos siempre dicho. Por eso tienen que ser incluyentes. Se incluyes para vender más. Exacto. No por una política de ser correcto. Está el latino, está la mujer inglesa, está el chino. Está el negro. El negro. Pero los matan a todos, ¿no? Bueno, no es chino, Tony. Antonio, ¿sí ya chino? No. Pues sí, es chino. Sí, es chino, sí, ya sí es chino. Sí, es el chino. Ese sí es chino, ¿no? Es el ciego con la fuerza. Ajá. Sí, ajá. ¿Sí? Ven, usar la fuerza constantemente. Es los lo más deja ciegos. Que lo ponen de pendejete y dices, es Donnie Yen, güey. Sí. Y si le ven las manos. De hecho, es el maestro. Está peludas, güey. Es Ip Man, ¿no? Es el que está haciendo. Uh-huh. Es la historia del. Se quedó ciego y si le ves las manos, están peludas. Por usar la fuerza constantemente. He dicho. Okay. Pero bueno, les voy a decir una cosa. Honestamente, qué bueno por Diego Luna. Me da gusto. No tengo nada en personal. Aparte, a mí me cae bien él. Porque... No, a mí no. Se me hace muy mamila. Es pero mamila, bueno. Pero menos que el otro. ¿Que el otro Charolastra? Sí, güey. No. El Diego Luna es alivianado. El otro es un pinche mamón de mierda. Diego Luna. Pretencioso. Sí. Diego Luna, Gael García y su mamá también. Es así, correcto. Pero rápido. Pero ojo, no se vayan con la finta. Y eso me lo puede aquí... solidificar mi comentario, apoyar mi comentario. No se vayan con la finta que porque dice Star Wars automáticamente es una película que le va a dejar algo a la saga. La saga ya está terminada, bueno, la saga ya está hecha, ya está armada, ya tiene la dirección. Los personajes que están son personajes, como dicen, yo no lo he visto, que ya no existen. Ya los mataron, fueron erradicados. Por algo fueron erradicados. Ahora, lo que yo creo que aquí es importante es ver qué tanto pueden armar, dar... Se me hace más interesante un previo de una personalidad de Han Solo, un origen de Han Solo. Porque de todos modos se me hace intrascendente hacer una película de Han Solo. Es que sí, pero... Güey, me hizo intrascendente el episodio 1, 2 y 3. Porque ya sabía quién iba a matar a quién. Gracias. Ya sabía en qué momento iban a traicionar a quién. Ya sabíamos que Padme Amidala no iba a salir más allá del episodio 3. Ya sabíamos que el rey Organa... Ajá. Iba a morir en el episodio 4. Ni siquiera iba a salir en pantalla. Pero salió. Y la nueva versión, güey. En la reedición del 3.5, güey. No, estoy hablando de la saga original, del episodio 4. No. El güey lo revientan empezando la película. Claro. Y ni siquiera sale Jimmy Smith. Y mira que yo soy fan de Jimmy Smith, ¿eh? Desde que salí en L.A. Law, soy fan de Jimmy Smith. Ajá. Esa sí es una buena representación latina. Otra versión del policía bueno y el malo. Exactamente. Entonces, honestamente. No les digo que no las vayan a ver porque es estúpido. En realidad son películas muy entretenidas. Ahora, si ustedes quieren empezar a insertar cánones, you are so cursed, my little children. El que le entendió. Saludos a nuestros patrons. No, para que no digan que tiro pedrada. Ya ves que yo no soy así, ¿no? Pero honestamente, es como si quisieran poner es ahorita como la opinión de Mel Gibson contra las películas violentas de Marvel. Exactamente, sí, güey. Y vayan al cine a ver la que hizo. ¿Cuál? ¿La pasión de Cristo, güey? No, la de la Segunda Guerra Mundial. Y cruda a decir basta, don Mel Gibson. Eso es crudo. Dime. No diga mamucada, si no, no lo va a cumplir. Pasión. Pero bueno, es Mel Gibson. Salvando al soldado Ryan es un día... Cualquiera, campo, no sé. Campo. A ver, dime una cosa. La pasión, la película de la pasión de Cristo, de Mel Gibson. ¿Se pero te hace buena, una película que no es cruda, güey? O sea, esa cosa no puede ser más salvaje porque no hay para dónde. No, pero ponle que bajo sus cánones era de que ya se alejó Honda... ¿quién fue el que hizo esto? ¿El de Kick-Ass? El actor ¿Quicksilver? No, el grasejo del de Mask. Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey, ¿te acuerdas que dijo que se le hizo violentísima, que tenía que pagar? Claro, pero cobró por ella, ¿no? Obviamente, sí. Y después se quejó el güey. Pero bueno, Mel Gibson tiene sus periodos de locura. Ese es el problema. No, y entonces tiene sus periodos de cordura. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Tiene sus periodos de cordura. Curiosamente, esta película, no estoy diciendo es muy buena. Es muy buena película, váyanla a ver. Pero si dice algo, o sea, acaba de decir hace 3 meses o 4 meses que eran muy violentas y él estaba produciendo esto, dices, güey, ¿qué pedo? O sea, no te entiendo, güey. Pero bueno. No eres congruente. No eres congruente. Pero lo que te digo, honestamente. A ver, tú como Warzy, güey. Es una película que no debes perderte. Honestamente, ¿te aporta algo al episodio 4? ¿Es algo que te deje algo para la saga? Fuera de que te enteras de algo que tenías 30 años sin saber y que no te quitaba el sueño. Realmente, si es entretenida, sí que bueno, tiene su valor por entretenimiento. Pero en cuestión de historia, saga, ¿te deja algo? No, a la saga no le aporta nada. Gracias. Pero sí hay que... No, gracias. Gracias. Yo creo que... Editaré el último comentario. No, yo te voy a decir algo. Yo creo... Gracias. Yo al contrario, yo creo que a la saga, ojo, de películas, no a la historia, sí le deja. Es el puente conciliador, yo siempre lo he dicho, entre las dos versiones. Yo creo que por fin subsana algunas, o sea, personas como yo que le zurran los tres primeros episodios que hicieron, bueno, los segundos, las episodio 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ya para no entrar en detalles, episodio 1, 2 y 3, contra lo que pasó. O sea, este es el canal que digamos es de... Te voy a hacer una pregunta. Pavimenta, digamos, es el parche que faltaba, yo creo. Te voy a hacer una pregunta, carnal. Honestamente, llévate al Wookiee antes de que me... Policía, ya entendí por qué se lo llevaron a los separos. Esta película, Rogue One, ¿hace buenos el episodio 1, 2 y 3? Los mejor. ¿Los hace buenos? Los mejor. No. No, para ser los buenos, no mames, hay que rehacerlos. Hay que rehacerlos. Eso sí tiene razón, chico. Es lo que faltaba para que sea más coherente visualmente uno contra los otros. Exactamente, yo creo que A ver, los fans de Star Wars son tan retardados que no entendieron que durante el episodio 1, 2 y 3 estaba la República floreciente, en su apogeo. Por eso las naves son shiny, por eso todo está bonito, todos se ve que se bañan. No entendieron que durante la guerra no hay recursos o los recursos van a otro lado, aparte que están del lado del Imperio. No, aparte que los tiene acumulados el Imperio. No, no se entendieron nunca. O sea, son idiotas los Warsis. La mayoría sí, güey, como en todos lados. Como sí, los Trekkies. No, como hay idiotas que leen cómics, hay idiotas que tienen podcast, hay idiotas que todo. O sea, punto. O sea, es normal. Y para eso necesitaban sacarles... Por eso somos incluyentes. Por eso necesitaban sacarles más varo con juguetes y películas. No, y espérate, güey. Ya existe la versión 4K, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué? Pues de la Rogue One. No, de la 4, 5 y 6. Nah. ¿Por qué? Lleva para allá. ¿Por qué? Porque si Lucas sabía sodomizarlo, Disney, ¿por qué no? No, pero es que les dejó el manual, güey. Yo creí que las regalías iban a ir para Lucas y parece que son de Disney. Ya todo es Disney. Compraron todo. Sí, entonces sí. O sea, ahora no va a ser Lucas el que va a posicionar en 4 a mi carnalito Clarky. No, eres el ratón. ¿El ratón lo va a sodomizar? Sí, exactamente. Mira, tuve Star Wars en Super 8, Beta, VHS. Igual que Clarky, güey, sodomizado. Y las rodilleras traen de un lado a Palpatine y del otro lado a Yaba, güey. Yo creo que sí. Pero nunca Yaya. Eso es bueno, güey, eso es bueno. No, pero yo creo que de una u otra manera, insisto, no es nada personal. A mí en lo personal, Diego Luna, como el ombligo ahí, no me sirven para nada más que pintar mugre. Pero tampoco me parece correcto que lo quieran poner a un nivel, es un personaje central para la saga de Star Wars, porque ya sabemos qué pasa. Personaje central para la película. Para la película, punto. Que la película es un capítulo de relleno, es un episodio, es un comercial. Sí. Punto. Sí. No, es, sácales dinero, punto. Y lo logró. Y vaya que lo logró. Qué bueno, honestamente qué bueno, porque eso me sigue reafirmando que los fans son estúpidos. No, pero espérate, estás hablando de los fans déjame insultar a que van a ir a ver Chips. Estás hablando de los personajes, o sea, ¿Quién pidió Chips, güey? No. O sea, honestamente. No, güey, ni Kristen Bell me hace ir a ver Chips. Pero ni ella. Sea, sí, pero curiosamente, o sea, sí pasa. O sea, es lo impresionante. Por eso definitivamente, como dices, carnalito, o sea, sí hay. Y de eso vive Hollywood. Uh-huh. Y curiosamente, pues, que te agarre en tu momento nada más, ¿vale? Mira, como lo dijiste, es, le aporta, sí. Que bueno, si no la viste, te vale madre, porque no es parte de la historia. Es más, si yo veo, es más, y hay que ser sinceros, hay que darle crédito. Nunca la mencionaron, siempre la han manejado como un spin-off. Tiene tantos detalles bonitos. O sea, por ejemplo, te pone... Ya me lo pervirtieron este güey. Ah, ya lo agarró la fuerza. No, es que está muy cuidada. Es una película muy cuidada. Muy cuidada. Okay. Y yo creo que es hasta el modo de introducir la película, como terminarlo, está bien pensado. Güey, con tanto tiempo entre una y otra, y no pudieron, no, que no hubieran podido pensar bien cómo acomodarla... Con un tan, por eso con no se tanto tiempo pues. Entre la de Raimi y Amazing Spider-Man y no supieran hacerla, sí, sí. ¿Pusieron pasó. A Marisa Tomei? ¿Ya pusieron? ¿Ya no, no, no, pero no, a la de web. Con... Sí. Ajá. Ah, no, ok. Uh-huh. Este es el nuevo. Ah, no, no, no. Es la tercera. No, güey. Sí, no es lo mismo. Sí, no, no, no. Pero bueno, ahora, rápidamente, no vamos a dar recomendaciones porque creo que es muy pronto en el año para influenciar sus débiles mentes. No, yo sí. Lo pónganse que, al corriente no, como yo. A lo que voy esto. Bueno, a lo que voy es esto. ¿Qué historia, qué arco o qué título, ajá, en general, no número por número, te genera más expectativas y cuál ves más sólido por parte de Marvel? Porque a mí honestamente no me interesa. A ti que te interesa y a los que les pueden, a la gente de mal gusto que le puede interesar leer Marvel, no, no es cierto. ¿Cuál consideras tú que es tu apuesta para el 2017 por parte de Marvel? ¿Qué título? ¿Qué escritor? ¿Qué conjunto? A mi gusto, Nick Spencer, con Captain America. Captain America está construyendo todo. El evento central parece que va a ser de este año, es Secret Empire. Secret Empire trae una premisa que empezó a desarrollar inclusive Rick Remender. Y aquí en el programa siempre hemos dicho que Spencer sabe escribir muy inteligente. Sabe tocar temas sociales. De manera no por agenda, sino que lo está haciendo bien. Porque al cuate le encanta la política. O sea, Morning Glory era lo que hacía. Es lo que discute. Entonces el cuate está en su nicho, está en su momento, 2017, y entra un nuevo presidente que causa controversia en Estados Unidos para ese tema. Yo creo que va a ser un tema central, muy bien explotado, y espero que la saga haga mérito a ese rumor. Sí, que Tampaya, curiosamente, para los que no sepan, hace referencia a la saga de los 70s, en donde existía el desencanto por el efecto Nixon, en el que todo el pueblo americano estaba desencantado. Entonces, curiosamente, es un juego de palabras. Yo creo que va a ser una apuesta interesante. Yo creo que puede ser un macroevento que, si no lo hacen demasiado grande, puede explicar y subsanar varias situaciones, como yo esperé que lo hiciera Secret Invasion en su momento. Porque el plot es que hay infiltrado de Hydra, por lo menos uno, en cada grupo. Están infiltrados en todos lados, Hydra. Pero eso da a entender por qué el comportamiento tan raro probablemente de algunos grupos. O quién es el que está moviendo los hilos ahí. Parece que está interesante. Yo creo que la apuesta es interesante. Por lo que alcancé a ver, y concuerdo contigo, me parece un punto interesante porque creo que mezcla lo que es Secret Invasion, lo que es Acts of Vengeance, y precisamente... Sí, exactamente. Yo creo que es un... Que el Hitmonger, curiosamente, al final era el número uno y termina... Yo considero que sí es una apuesta interesante por parte. Y curiosamente, siguen de una manera muy sólida, con lo que platicábamos de las películas de Marvel y el Captain America, siguen de una manera muy sólida al personaje. Cosa que era muy difícil, porque recordemos que hay un personaje que, por más famoso que sea, por más querido que sea por la cultura, no pegaba, era el Capitán América. Sí, puta. O sea, si dicen que está cañón hacer a Superman, es más difícil hacer Capitán América. Sí, da más hueva. No, y te no, toca tomar tropas patoteros, tienes que ver contra soldados que te van a... Porque los lectores del Capitán América, en mucha medida, son soldados, son rednecks. Entonces, es muy difícil. Es un público muy exigente para complacerlo. Tan exigente que tuvieron que hacer... En Redcon, obviamente, pero de una manera muy inteligente para que Gas nos identificara 7 versiones del Capitán América, ¿eh? Y esa, o sea, eso ya es canon. ha habido 7 versiones que todos son negro. Dos. Y hay dos negros. Bueno, sí, ya. Uh-huh. Sí. Y hay dos negros. Y curiosamente. De hecho, tres. Y curiosamente, ojo, para los que todavía siguen Shield. Que, ¿sigue saliendo esa que madre? Que se está poniendo buena. Me informa. No, curiosamente, en la segunda parte de la cuarta temporada, tenían ya tocaron un tema que tenía que ser Sea Shield. Life Model Decoy. Okay. Así se va a conocer el ML. Okay. O sea, si no sale un Life Model Decoy, no es Shield. Y lo interesante ahí es que hay otro personaje. Un tal Jeff Mays. No sé si lo hayan oído. No. Patriot. Ok. El del 73. Es cierto. Es cierto. Buen punto. Ya van a tener su Capitán América. Sí, ya tenemos a Banda Verde, güey. O sea, ya tienen. ¿Quién sabe cómo lo vayan a manejar, no? Pero. Después un Guardian. Exactamente, pero bueno. Para ti, Wookie, ¿cuál es tu apuesta para el 2017, güey? Yo creo que son dos. No, una, dije una. Es que están relacionadas. No me importa, dije una. Dan Abnett y Jeff Jones. ¿Cuál? Dan Abnett y Jeff Jones. Su apuesta son los dos arquitectos del lado DC. O sea, básicamente Titans es... Titans y el proyecto que está anunciando Jones que va a escribir este año. Que todo parece indicar que va a ser sobre la inclusión ya bien de Watchmen. Eso es algo que a mí, de Watchmen. A mí es algo que me llama la atención porque salió un promocional en donde sale Batman... sosteniendo el smiling face del comedian. Es más, va a ser una saga de 4 números, me parece, 2 y 2, un 2 de Flash y 2 de Batman, que me da miedo porque está escrito por King, que van a ser crossover, uh-huh. En el que es Searching for the Face, o una madre así, ¿no? Uh-huh. De Smiley. Uh-huh. Bueno, sí, retomado lo que se vio en el... Uh-huh. Sí. En el rever. Sí. ¿Por qué consideras tú que debe ser importante para este año? Porque va a acabar de consolidar la buena fe que recuperó DC con todo lo de Rebirth. Ok, básicamente es, miren, los fans de Watchmen, aquí es a lo que les prometimos. Ajá, sus personajes no se han vuelto intrascendentes, aunque lo sean. Y DC, por favor, perdónenos, vamos a volver a hacer las cosas chidas. Seguimos con la promesa del año pasado. Okay. Pero curiosamente son escritores que están cumpliendo. O sea, bueno, Jeff Jones... Sabemos que haga lo que haga va a vender Sonda Bendis, uh-huh. O sea, lo haga bien o lo haga mal, Bendis ha dejado un poco de calidad, pero sigue siendo un arquitecto, porque lo que toca, de todos modos, tiene ya, que ver. Ahorita anuncia, deja a los Guardians of the Galaxy, porque los va a dejar un punto importante, se los deja a un nuevo equipo, uh-huh. Que a un cuate que lo están impulsando, que es a Dugan, uh-huh. Que es el que ha escrito, ha agarrado fuerza poco a poco, desde Deadpool, sobre uh-huh. todo, pero, en general, vaya, lo que hace ahorita es anunciar la nueva serie de Defenders. Uh-huh. Ahorita que va a salir el proyecto de Defenders en la televisión, va preparado para pavimentar el camino con los mismos personajes y eso, que curiosamente puede ser una apuesta más sólida. ¿Viste cómo lo logró, güey? Estamos hablando de DC y se nos va a cosas que no... Fíjate que rápido me di cuenta pero, lo voy a editar y me vale madre. Okay, pero decías Jones también hace lo mismo. Okay. No. Buen intento, mejores que tú no han podido, güey. Okay. ¿Y tú, carnalito, qué nos ofreces? ¿Qué nos pronosticas? Long Live the Legion. Es que curiosamente... Al parecer, yo creo que el reboot de Legion va a darse en el siguiente año, pero todo este año es la pavimentación. No, y no nada más de Legion, y eso es algo que a ti te va a gustar, te va a encantar, Caperucita. No, JSA, te voy a explicar por qué. Sí, puede ser, los dos, ¿verdad? Apareció ya The Emerald Empress en Green Lanterns, en el título de Green Lanterns. Ojo, para la gente que no sepa y no ubique The Emerald Empress, su gracia y el nombre viene de un ojo que es verde, que maneja cierta energía muy parecida. El ojo de Akron, The Eye of Akron, es el ojo de un Green Lantern del futuro, el último recipiente de un Power Ring. Hay 12 Eyes of Akron, obviamente. En el momento que ella viaja, que la Emerald Empress viaja al pasado, se encuentra con los Green Lanterns, los Power Rings automáticamente lo detectan. Green Lantern Energy Unidentified. Danger. Ajá, entonces como que dices, güey, le tienen miedo al ojo. ¡Ay, ojón! Ajá. Pero eso es la primera. Estamos viendo un personaje que viene del futuro, que es The Emerald Empress, que al final del número remienta, bueno, no remientan el ojo, pero lo ponen ponen en peligro su integridad física. Tienes razón. Y bueno, pues. se vuelve a ir. Y sigue el... Y lo primero que menciona es que tenemos que encontrarla. Están hablando de Imra Arden, que es Saturn Girl. ¿Dónde anda, carnalito? En Arkham Asylum. Entonces, pero ya salió otra, la que estaba Saturn Girl, ¿no? Ella es la de la que estoy hablando, de Irma, de Imra Arden, que es la que está en Entonces ya salió, Emerald Empress. Exactamente. Y al empezar a involucrar los viajes en el tiempo y lo que vimos de Wally, y hay otra cosa muy importante que no sabe perder uno en Superman, Clark, el Clark que es el vigente, el Superman vigente, va a hablar con Wally West para comentar qué se siente que tú haya, que todo haya cambiado y solo nosotros lo recordemos. Che, güey, es que no sabemos qué es peor, que nosotros hayamos cambiado y que todo el mundo lo recuerde, o que nosotros sigamos iguales y todo nuestro entorno haya cambiado. Eso implica que Superman conoce a, sabe de la existencia de la Emerald Empress y sabe de los viajes en el tiempo. Wally West sabe de los viajes en el tiempo y sabe, y entiende la importancia y sabe que existió una JSA. Están construyendo un evento muy, muy interesante que ojalá y le haga justicia. O sea, deben de. Es difícil porque se echaron de enemigos, por ejemplo, los clavados que solo les gusta Watchmen, ya se los echaron de enemigos. Eso es un hecho. Está declarado. O sea, si ahorita son el enemigo público número uno De los DC son los Watchmen. Es correcto. Todos los fans de Watchmen odian lo que están haciendo ahorita. Para tres güeyes que son. Son como los fans de Hal Jordan. No sé, no. Eso, los de Watchmen son menos, güey. Vente un poco más Hal Jordan. Ese no alcanza. No, yo digo Hal Jordan en la película. Ah, son sí, como los fans de Hal Jordan en el cine. Exacto. ¿A quién le importan, güey? Están calentando un evento muy interesante, definitivamente. Aparte, como dices, es los perdidos del futuro. Que ojo, de repente no son perdidos, me suena algo de lo que quería hacer Jeff Jones. Y deja inconcluso en su run de Action Comics, porque termina con... El de Superman and the Legion of Superheroes, ¿no? Es correcto, porque una cosa es el evento que hizo con la Legión, que es este glorioso... The Legion of Three Worlds. Exactamente, que está muy bien, pero no termina, no termina de explicar el misterio este. No lo dejan, porque estúpidamente creen que para poder volver a... volvemos a lo mismo de los escritores. Es que este es el que los fans conocían y adoraban. Trételos de regreso. Ojo, es bueno, sigue siendo vigente. Sus ideas valen la pena. Se adaptan al tiempo. Que es, yo creo que es la mejor reflexión y el mejor paralelismo de Wally y Superman. Y como dijimos, o sea, que había que hablar de la Legión, porque no es que no me di cuenta, güey, que lo hiciste. In your face, güey. Porque mejores güeyes lo han intentado. Pero yo lo logré, tan así que dijiste, no, sí, pero te falta una, ¿eh? Pero solo diré que medio bloque fue de Star Wars. Y no se dieron cuenta. Güey, si no se dieron cuenta, ya entendí por qué no estaban el Rogue One, güey. Curiosamente, como que va a acomodar es similar el plot. Exactamente. Porque es el otro lo hizo con Cosmic Boy, ahora lo está haciendo con Imra Arden. Ajá. Uh-huh. Pero es similar. Y curiosamente ya dijo su nombre. Están perdidas del futuro y del pasado. Porque acuérdense que también está perdido. Johnny Thunder, exactamente, por Justice Society. Y están empezando a armar todos esos grupos que van a volver a la continuidad. Y que Jeff Jones dijo desde un principio, necesitamos historias muy importantes y muy trascendentes para regresar a esos equipos. Oye, esto me da a pensar una cosa. Uno, Jeff Jones seguirá escribiendo un título mensual, probablemente. Es muy difícil, pero puede ser que le den la Legión por fin. Dos. Por favor. O que prepare el camino realmente para que llegue un Hickman. Es opción. Pero ya viéndolo de esta manera, te voy a decir una cosa. Si Hickman va a un título en DC, no es Legion. Yo creo que no sí. Es Justice League. Yo te voy a decir que creo Justice que Justice Society. Puede ser. Tiene que ser un título, ojo. Justice League la descarto primero. Sí. Porque lo que hace primeramente siempre Hickman es construir. Uh-huh. Y puede construir muy bien desde un título que no sea protagónico. Y lo va haciendo poco a poco. Y él va usando sus premisas y al final la mayoría. Justice Society. No hay mejor grupo para eso que Justice Society. Es correcto, ¿por qué? Probablemente porque sea así. Son héroes que ya muy poca gente de esta generación conoce. Es un grupo, quote, unquote, olvidado. Hey. Pero es un grupo que es piedra angular del universo. Sí. Así sí, pues es, prácticamente todos tienen su legado de ellos. Suyo de ellos. Suyo de ellos, efectivamente. Sí, exactamente. Entonces, muy buena apuesta también, ¿eh? Ajá. Bastante. O sea, están interesantes. O sea, la verdad. Podremos quejarnos, hay cosas interesantes, hay títulos experimentales que van a tener una vida corta, pero van a aportar, definitivamente lo están haciendo. Totalmente de acuerdo. Pero hay cosas interesantes este año, algunas pegarán, otras no pegarán, nos seguiremos quejando, pero... Y aunque peguen. Pero probablemente sigue siendo, y lo que nos gusta, como dicen, porque luego no hablamos de cuentitos, es que todavía los disfrutamos. Y esas son las cosas que disfrutamos. Sí, no, yo en el momento que no me gusta algo, nada, chingada, ¿para qué lo puede? ¿Para qué? Güey, para cómo está el dólar. Está muy cabrón, hay que ver. Voy a estar comprando cosas que no me gustan para rantear como versiones extendidas de películas para que me den más material. Sí, está cañón, pero hay gente que lo hace. He dicho. Hay gente que lo hace, Sí, las hay, güey. Hay un güey en YouTube que se compró la versión extendida para decir una cantidad de cosas tan estúpidas. Después les pongo el link. Es un americano él. No. O sea, dices, güey, neta para esto gastas tu ancho de banda, tu dinero en versión extendida. Tu tiempo, güey. O sea, dices, güey, tienes pedos. Pero bueno, a nombre de todo el equipo de SEA, les deseamos un muy buen 2017. Ahora que iniciamos, les recordamos que la semana que entra viene el Rating Whore por excelencia, el mismísimo Héctor Negrete, que es el mismísimo Graf de la Cueva del Nerd, pues necesita rating. Eventualmente me llevará a su programa para subir el rating, ¿verdad? Aquí nos viene a dar la madre en la curva. Pero bueno, para que no digan que no somos incluyentes. A nombre de, ya saben, nuestro carnalito Clarky, que está repartiéndoselas a lo largo y ancho de la República, que eventualmente será por acá con nosotros. Nuestro master podcaster, mi carnalito Zico, el Wookie, nuestros productores. Nuestro productor asociado de estreno, el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Me agradece, Mr. Danger. Ya saben, obviamente. Bienvenido. Ustedes de los que conocedores que dijo, vengan los nuevos beneficios. Exactamente. No hay por más. Exactamente, ya saben, Rodrigo Díaz, uno en Happy Harbor, el otro en Mount Justice. Y obviamente, Juan Espíritu en el Hall of Justice. Esto fue el primer episodio del año 2017 en el Countdown to the 400. ¡Vámonos! still here, it's over. Go home. Go.